En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Falleció, tenía 69 años, fue entonces cuando su cuerpo, en vez de enfriarse, comenzó a calentarse hasta casi arder, hasta casi combustionarse. Miguel, cuéntanos. Efectivamente, bueno, eso se pensaron los médicos y las enfermeras, que pensaron que ese cuerpo iba a comenzar a arder de un momento a otro, y entonces lo que hicieron fue ponerle hielos y enfriarlo, pero aún así resulta un caso bastante enigmático, porque podría explicar hasta cierto punto esos casos tan misteriosos de combustión espontánea. Importantes en dos cosas. Una revista científica ha publicado esa experiencia y ese hombre había fallecido. Sí, había fallecido unas horas antes, y a partir de ahí su cuerpo, en vez de descender la temperatura, lo que hizo fue aumentar considerablemente, y los médicos nos explicaban por qué sucedía eso, y como digo, pensaron incluso que el cuerpo podría empezar a arder. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Al frente de la parte técnica, Nacho Arias, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Comenzamos ahora mismo y lo hacemos con las siguientes noticias e informaciones. Un ritual funerario está asombrando al mundo de la ciencia. Se pensaba que esos rituales eran exclusivos del ser humano, pero no, porque en este caso, quienes lo hacían, ese ritual funerario, eran chimpancés. Os vamos a hablar también de la misteriosa desaparición de un científico que estaba siguiendo e investigando los poderes de la mente. También os vamos a contar algo sobre cómo nuestro cerebro marca señales inequívocas de cómo nuestros nombres influyen en nuestro aspecto físico. Y además os comentaremos también, hablaremos y debatiremos sobre ese asunto, la iniciativa que existe en el Congreso para prohibir las terapias alternativas. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, a quien ya habéis escuchado, con Manuel Carbellal, con Juanjo Sánchez Oro, y esta semana que se estrena la tertulia con nosotros, con Mado Martínez, que también va a estar junto a nuestros contertulios, y va a estar, ya la conocéis de sobra, de los programas de los sábados, bueno, pues también el domingo, junto al resto del equipo. Y sobre las terapias alternativas y otros asuntos, os informamos en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Cualquier comentario, podéis participar también en la encuesta. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta. En un programa, el de esta noche, que también tendremos, hablaremos con Ana María Vázquez Ois, que nos va a hablar en su juicio la historia de los esclavos en Roma. Y los ecos del pasado, Laura Falcolara nos hablará sobre el Queen Mary, un barco inmenso en donde ocurren cosas bastante extrañas. También os hablaremos del Festival de Málaga y de la película El Bar, con José Manuel Escribano en su callejón. La era digital con Javier Sevillano, que nos va a contar qué es lo que puede salir con lo que sale en el teléfono móvil en determinadas circunstancias. Por ejemplo, a esta hora que pueden salir los contenidos del programa y otra cosa. Bueno, nos lo contará Javier en la era digital en el programa de esta noche. Es que hay gente que hace todo tipo de cochinadas. Bueno, pues ahora esas cochinadas se van a poder medir y estudiar. Comienza La Rosa de los Vientos, 1:38. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y Ya sabéis, tenemos tertulia, pero también una tertulia con premio Silvia Casasola. Pues sí, porque estamos de enhorabuena. Se ha vuelto a editar Pasajes de la Historia en Bouquet. Es la cuarta edición ya y bueno, pues van a celebrarlo. Igual que ayer dimos dos libros, pues hoy vamos también a tener esa atención con todos los oyentes que nos escuchan en directo el domingo. Y tanto en el correo en rosa.vientos@andacero.es como con almohadilla Rosa Ventos, si recordáis alguno de los pasajes de Cebrián, pues decirlo y entráis a formar parte de ese sorteo. Y bueno, pues nada, muchísima suerte. A ver si conseguís ese libro a lo largo de toda la noche. Y a lo largo de toda la noche vais a escuchar también, debuta con nosotros en la tertulia, Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Estupendamente, deseando escucharte. Hay muchas noticias que nos vas a comentar, ahora vamos a ir con todas ellas. La encuesta que hacemos esta noche es precisamente sobre una de ellas, sobre lo que existe, el miedo que existe por parte de algunos, beneficio para otros. Yo creo que no es lo mismo. Las personas que han estado enfermas dirán una cosa y las que no han estado enfermas o han estado influenciadas por determinadas cosas que se han dicho dirán otra, pero sobre las terapias alternativas, algunos las quieren prohibir. Pues sí, en España hay un partido político que bueno, el otro día pues propuso prohibir las terapias alternativas y las calificó además de pseudociencias, según ellos, según sus argumentos, para proteger a la población de sus daños y perjuicios, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, son cosas que van en contra de la resolución de la ONU, que lo que está, por lo que está abogando la ONU últimamente y desde hace ya varios años, es porque se hagan estrategias de regulación de estas terapias alternativas que tienen un valor incalculable. Después hablaremos sobre este asunto. La encuesta en Almohadilla Rosa Vientos está ahí. Hasta ahora han votado algunos de nuestros oyentes, pero seguimos invitando a que participen, a que den su opinión sobre si las terapias alternativas les parecen o no una pseudociencia. Pero antes ahí comentaremos algo que se pensaba que no era real, pero cada vez tiene más visos de serlo. Las combustiones espontáneas, los cuerpos tras morir se calientan. Al menos en algunos casos, Miguel. En algunos casos, cuando se supone que lo que debería ocurrir es todo lo contrario. Cuando una persona muere, en las siguientes horas, su cuerpo, en teoría, comienza a enfriarse paulatinamente y parece que a gran velocidad. Y todo esto viene a cuento por un caso que acaba de publicarse en una revista científica, la revista americana de Medicina Forense y Patología, que se hace eco de un caso acaecido en un hospital de la República Checa. Un hombre de 69 años muere una mañana de una enfermedad cardíaca y aproximadamente una hora más tarde, cuando las enfermeras se estaban preparando para trasladar el cuerpo de este hombre a un laboratorio para realizarle una autopsia, pues notaron que su piel era inusualmente cálida, demasiado caliente. De hecho, se asustaron bastante y avisaron al médico para que comprobara que el hombre efectivamente estaba muerto. No solamente el doctor comprobó que efectivamente este hombre estaba muerto, sino que su temperatura era de unos 40 grados centígrados, unos 5 grados aproximadamente más alto de lo que era su calor corporal cuando falleció. Bueno, llegaron a temerse que este hombre pudiera arder, es decir, que pudiera producirse un fenómeno de combustión espontánea. Entonces lo que hicieron fue enfriarlo con bolsas de hielo y de este modo evitaron que su temperatura continuara ascendiendo. Enfriar un cadáver, ¿eh? Sí, sí. Insistimos. Sí, sí, sí, sí. Ese detalle es, bueno, sí, sí, llamativo, sí. Cuanto menos, ¿no? Claro, como digo, incluso llegaron a pensarse que el cuerpo podría comenzar a arder. Podía comenzar a arder de un momento a otro. ¿A qué temperatura llegó? A los 40 grados, pero seguía subiendo su temperatura. Y según los médicos y las enfermeras implicadas en este caso, pues en aproximadamente una hora y media, pues su cuerpo había ascendido unos 5 grados centígrados. ¿No? Es decir, que si cuando se supone que tiene que ser siempre al revés, cuando claro. Se muere, cuando se fallece, la temperatura del cuerpo baja, ¿no? Claro, claro. Y como y digo, en este caso subió de forma muy notable. Sí, muy notable y tampoco en demasiado tiempo. Fueron varios los especialistas los que, después de leer este artículo, hicieron declaraciones a otras revistas y otros medios de comunicación, porque, como digo, este de esos artículos que llaman la atención de la prensa generalista. Y, por ejemplo, Victor Whedon, que es patólogo forense de la Universidad George Washington, dijo: la hipertermia postmortem es un fenómeno bien documentado, existen algunos casos, pero realmente no entendemos muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Como decía Bruno, en un cuerpo vivo, normalmente las células generan calor, ¿no? Y hacen que continuemos viviendo, porque lo que hacen es descomponer los alimentos. Pero después de la muerte, cuando ese cuerpo deja de funcionar, pues las células sin alimentos ni oxígeno para digerir ese alimento, pues generalmente dejan de producir calor y el cuerpo se va enfriando paulatinamente a bastante velocidad durante varias horas. ¿Y este caso y otros similares pueden explicar las combustiones espontáneas? Bueno, podrían explicar las combustiones espontáneas. Todos esos casos en los que se encuentran cuerpos de personas calcinados y que aparentemente no habían sido producidos por ninguna fuente de calor. Además, hay algunos sucesos de este tipo muy llamativos en los que el cuerpo acaba calcinado y prácticamente a su alrededor, ni siquiera en la cama. De hecho, se han encontrado cuerpos de personas en la cama prácticamente calcinadas y prácticamente ni la cama ni las sábanas están demasiado afectadas por ese fuego, ¿no? Esta podría ser una explicación a este tipo de casos que se vienen recogiendo, atención, desde el año 1839. No es un fenómeno nuevo para la ciencia, ¿no? No es un fenómeno nuevo. En este caso, un médico británico documentó algunos casos de militares ingleses que fallecían en Malta y cuya temperatura comenzaba a ascender de modo alarmante. ¿Explicaciones? Bueno, según han comentado varios especialistas, hay muchos factores que pueden incidir en este tipo de casos, como la cantidad de grasa del cuerpo, el tipo de ropa, la temperatura ambiente, la humedad. Además, los forenses tienen en cuenta la temperatura del cuerpo en muchas ocasiones, en casos de crímenes, de asesinatos, para intentar averiguar en qué momento se produjo ese crimen. Pero como no es algo que sea demasiado fiable, pues tienden a utilizar otros indicadores, ¿no? Como sabéis, el rigor mortis, los cambios de color a medida que la sangre se asienta debido a la gravedad, la putrefacción, colonización de insectos, etcétera, etcétera. Es un fenómeno que es muy difícil de estudiar porque los casos son bastante raros e impredecibles y además hay mucha gente que no muere en la cama de un hospital, sino que fallece en su casa por un accidente, etcétera, etcétera. Se ha intentado dar alguna explicación científica a este tipo de casos. Como digo, no se sabe realmente qué es lo que pasa, pero se ha intentado dar alguna explicación, ¿no? Parece que cuando las células del cuerpo dejan de realizar ese acto metabólico, es decir, que ya no usan oxígeno ni descomponen alimentos, la circulación se detiene. Bueno, lo que dicen es que esto lo que puede provocar es que el dióxido de carbono se acumulan las células y como no puede ir a ninguna parte, el ácido resultante comienza a romper las células en un proceso que denominan autosugestión o autodigestión, y esto lo que podría provocar es ese ascenso de la temperatura, a ver, aunque no lo tiene bajo, muy claro. Dinos. No, yo, claro, si esto podría estar conectado o no con lo de la combustión espontánea es complicadísimo porque tampoco sabemos si la combustión espontánea existe como tal y responde a un único factor. Nosotros sí que seguimos un caso que yo creo que fue de los pocos que debe haber en España en la historia reciente. Lo seguí con David Cuevas y era un caso que se produjo en Andalucía. Nosotros hablamos con el abogado porque sí que había aparecido en una nota forense directamente posible combustión espontánea en el caso de un cadáver. Y eso se había llevado por el tema de, bueno, dirimir el tema del testamento y ese tipo de cuestiones, y no quedó claro cuál era la causa de ese fallecimiento. Y la cosa quedó ahí. Además, no pudimos dar los datos reales, aunque sí que digo que hablamos con el abogado que un poco llevó todo el litigio. Pero luego, por ejemplo, consultando un informe médico reciente, creo que era de los años 80, si no recuerdo mal, y que se había publicado en una revista francesa, donde se habían hecho 5 autopsias a posibles cadáveres que habían sufrido combustión espontánea. Eso era lo que os iba a preguntar yo, si en este caso, por ejemplo, habían llegado a hacer la autopsia de este señor para saber algún tipo de explicación. No, realmente no encontraron nada, no encontraron ninguna causa. Además, como te digo, después de esa hora y media, cuando vieron que aumentaba mucho la temperatura corporal, lo que hicieron fue ponerle hielo encima y a partir de ahí ya comenzó a disminuir esa temperatura y todo siguió su curso normal. Y alguna enfermera, no había motivos para alguna enfermera con un extintor estaría por ahí preparada. No, pues en el caso este de las autopsias había una cosa muy interesante, porque eran de, realmente se habían hecho unos estudios muy, además venían las fotos que eran, claro, pues os podéis imaginar, muy truculentas. Y un elemento muy interesante que salía en esas autopsias era que las personas estaban fallecidas cuando tuvieron la combustión espontánea. Que por eso sí que podría coincidir con esto. ¿Cómo lo detectaron? Pues que porque no encontraron ningún tipo de hollín en el aparato respiratorio de la, en lo que es la faringe, ¿no? Y la tráquea y tal de la persona, no aparecía ningún signo de hollín, lo cual indica que estaba ya muerta y no respiraba después de que empezó a incendiarse su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, primero parece que como hay una muerte, por el del tipo que sea, y después, por lo menos en estos casos, se manifestó bien por un agente interno o bien por un agente externo, no sabemos, el que provocó que se prendiera. A ver, Manuel, cuéntanos. Sí, para la policía es un problema, porque imagínate que se acude a un domicilio porque se ha denunciado un incendio, se encuentra una víctima mortal, y en los grandes casos, además, no es factible hacer la autopsia porque no queda prácticamente nada más que un pequeño apéndice del cuerpo, un pie, una mano, en los grandes casos, ¿no? Y hace unos años, creo recordar que fue en el Reino Unido, sí se mencionó también por primera vez el término combustión espontánea, posible combustión espontánea, en unas diligencias de una autopsia por uno de estos casos, pero a fecha de hoy... En Irlanda, me parece. En Irlanda, efectivamente. No se ha conseguido demostrar ni entender ni cómo funciona ni por qué. Bueno, sí es cierto que en otras culturas, porque es un fenómeno que aunque está documentado desde 1800 y pico, desde mediados del siglo XIX, en otras culturas sí existe una visión muy romántica, muy idílica de la combustión espontánea, sobre todo en el hinduismo, por ejemplo, sí. A muchos grandes gurús, muchos grandes santones del hinduismo o incluso del budismo, se considera que en un momento determinado, cuando ellos consideran que han terminado su misión en la Tierra, desencarnan prendiéndose fuego a través de la energía kundalini que hace que se conviertan literalmente en una llama viva y desaparezcan totalmente del mundo físico. Fíjate, ahora que dices eso, recuerdo un estudio que había de una antropóloga que hace antropología de género, y ella había estado revisando lo que eran los manuales forenses y de medicina de finales del siglo XIX, donde quedaba descrita la combustión espontánea, y se había dado cuenta que entonces había un claro sesgo en contra de la mujer. Porque la idea era que esta combustión espontánea aparecía sobre todo en mujeres que eran solteras o solteronas, o que además se dedicaban, tenían una moral muy dudosa, en el sentido de que eran alcohólicas o fumaban mucho. Es decir, había esa idea también ya, de que la enfermedad como pecado arderás castigo. En las llamas del infierno. Claro, entonces pero... eso se quedaba muy evidente incluso en estos manuales que, bueno, que eran muy de época victoriana. Aquí pido el apoyo yo de Mado, que ya no soy la única voz femenina. A ver qué opina. Qué yo también soy antropóloga, pero no es que haya un sesgo de género. Es que estadísticamente la mayoría de las víctimas parece que eran mujeres, además con sobrepeso, pobrecitas, fumadoras y alcohólicas, con lo cual esa imagen pues sí que era un poco así como... Lo has arreglado. Lo he terminado de arreglar, sí. Pero eso es lo que llevó precisamente a la teoría del efecto mecha, de que la grasa del cuerpo y el consumo de alcohol podrían ser un acelerante de esa combustión. Pero fijaros, yo viví un caso en directo, no de combustión espontánea, pero no de combustión espontánea, pero sí de fuegos espontáneos. Es que no se acuerda que estaba en la crema en las fallas. No, además fue un caso tremendo en el que intervino la Guardia Civil, Protección Civil, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, es decir, se armó una tremenda, era una casa en una localidad ferrolana, en Sillobre, una casa en la que se producían fuegos espontáneos, pero en toda la casa, incluso en donde tenían los animales, dentro de la vivienda, los moradores de esa casa tuvieron que salir, los vecinos se dedicaron a hacer guardias durante muchas noches, porque claro, esta gente me decía, hombre, que nuestro miedo es que estemos durmiendo, se produzca uno de esos fuegos y arda la casa con nosotros dentro. Por lo tanto, los vecinos se turnaban para hacer vigilancias y al final era ya la Guardia Civil y Protección Civil quien hacía esas vigilancias. Nunca se encontró ninguna explicación. Fueron técnicos de la Consejería de Medio Ambiente para intentar hallar la causa. Nunca se halló la causa y al cabo de las 3 o 4 semanas los fenómenos cesaron. Y yo llamé en repetidas ocasiones, en años siguientes, preguntando y me dijeron que nunca más, que solamente fue durante esas semanas. Es que dice Bernardo del Blanco si se ha dado algún caso de alguna combustión espontánea en animal. Pero precisamente, fíjate, sobre animales, Mado, hay una noticia y una información que no nos habla sobre eso exactamente, pero sí que está asombrando, como este episodio, a la comunidad científica, un grupo de chimpancés que precisamente ha hecho algo que creíamos que era propio de los seres humanos. Es decir, un ritual funerario. Me da pena que me saques el tema, porque estaba disfrutando muchísimo de lo de la combustión espontánea y estaba ahí diciendo, ahí escuchando y teniendo cosas que decir, pero sí, la verdad es que sí, porque bueno, no sé si algunos oyentes ya lo habrán visto, pero pues se ha captado a un grupo de chimpancés en una especie de gesto que se parece mucho al duelo y casi al rito funerario. Y la novedad es que es la primera vez que se ha captado a un chimpancé utilizando una herramienta para limpiarle la dentadura al chimpancé que está pues ahí en el grupo fallecido. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque nosotros somos sapiens o humanos, por así decirlo, desde que tenemos ese sentido de la trascendencia del más allá de la muerte y nos preocupamos por nuestros muertos y los enterramos, ¿no? Incluso había debate hasta hace poco de si los neandertales llegaron a enterrar o tenían ritos funerarios o no. Y bueno, parece ser que sí, que tenían esos ritos funerarios. Y el vídeo es muy curioso. A mí me gustaría compartirlo en YouTube para que los oyentes también lo puedan ver en el Twitter, porque es que es tierno, ¿no? Ver a esa chimpancé cómo le limpia esa dentadura a ese mono que hay ahí. Y no sé, a mí incluso me han entrado dudas de si realmente es un rito funerario, de si le está limpiando la dentadura por una cuestión de ritual o de duelo. O por otro motivo, ¿no? Incluso se me ha ocurrido que a lo mejor lo que está haciendo, no sé, me parece, es que pues a lo mejor le está sacando algo de los dientes que está buscando, no sé, lo puedo poner y lo vemos. Pues lo ponemos con Almohadilla Rosa Vientos ahora, pero lo cierto es que parece o da la impresión de que esa chimpancé sabía y era consciente del fallecimiento de ese chimpancé, y el ser consciente de eso hasta ahora es exclusivo de los seres humanos. Bueno, yo creo que... exclusivo no. No, claro. Claro. Además, en el caso de chimpancés, ya, en multitud de observaciones... Que nosotros somos primates, hemos de recordar. Claro, ¿eh? pero sí. Sí, pero fíjate, en caso... Algunos más que otros, pero bueno. ¿Y eso porque lo dices mirándome a mí? No lo digo mirándote a ti, porque estás al lado nada más, ¿eh? No, pero... también es propio de los seres humanos mirar más al que está cerca. Vale. Sobre todo si está tan mono como está hoy mismo. Efectivamente, sí, precisamente yo hoy estoy buenísimo. Yo creía que te iban a decir porque te ven peludín. Eso también. Bueno, pero... En fin, corramos un tupido velo. No, pero es cierto que en observaciones de campo, tanto en libertad como en primates en cautividad, se ha comprobado que efectivamente sí saben qué es la muerte. No me voy a repetir, ya he contado aquí la historia de Coco, mi amigo Coco, el de la Fundación Gorila de California, pero, por ejemplo, primatólogos tan importantes como Jim Goodall están convencidos de que no solamente son conscientes de lo que es la muerte, sino que realizan ciertos rituales que podríamos denominar protorreligiosos. De hecho, Jim Goodall escribió un artículo que en su momento generó bastante polémica en el mundo de la zoología, incluso de los antropólogos, que lo titulaba Primates y espiritualidad, o espiritualidad en el mundo de los primates, o algo por el estilo. Y ella y otros antropólogos describieron algunos de estos rituales, que además tiene un nombre, que es como lo denominan danza bípeda, y es como si entraran en una especie de trance cuando contemplan pues un bello amanecer o una cascada que cae y genera un arco iris, o incluso se ha comprobado que realizan este tipo de rituales cuando pretenden que deje de llover, ¿no? Y nosotros podemos decir, oye, qué primitivo, ¿no? Por eso es un ritual protorreligioso, porque hacen algo para que deje de llover, ¿no? Por lo tanto, es protorreligioso. Porque es muy difícil confirmar si realmente, o sea, hacer lectura de intenciones. Bueno, pero por ejemplo, yo recordaba en este caso, espera, madres que pierden al niño, a lo mejor se dedican a peinarlo, pierden a un ser querido y lo peinan o lo arreglan como un acto maternal, pero no sabe si realmente eso es un sentido de la trascendencia o no. O sea, es que es muy complicado deducir qué hay detrás, qué está pensando, ¿sabes? Dinos, Madu, porque hablábamos de otros animales, también los elefantes hacen algo parecido y otros, ¿no? Sí, sí, hay los elefantes son una de las pocas especies que son capaces de reconocer los huesos de otros elefantes y en específico de su grupo familiar, ¿no? Ellos suelen ir en grupos pequeños núcleos familiares, por así decirlo, liderados por una matriarca. Y cuando muere uno del grupo, pues realmente se tiran ahí los días, casi que parece que lo estén velando, ¿no? No lo abandonan. Y incluso se dice que vuelven al lugar donde están esos huesos y les rinden como visitas, ¿no? Que es casi ya lo más parecido a ir a un cementerio. Es una cosa con la que se especula, pero no podemos estar seguros, ¿no? Y parece ser que cuando muere la matriarca, además, es una auténtica tragedia y se acaba desintegrando el grupo, ¿no? Por el trastorno que les causa y que ya pues no se une la familia de la misma manera. Y los delfines también tienen algunos comportamientos similares, pero de ahí a decir, adivinar realmente si es un ritual funerario, si es sentido de la trascendencia o si es un comportamiento proto-religioso, hay un paso muy, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos chimpancés que están usando una herramienta para limpiarle la dentadura a ese otro chimpancé, pues simplemente lo que está haciendo es una hembra, ¿vale? Y el chimpancé, por lo visto, era un hijo adoptado, ¿no? Que lo había adoptado en el grupo. A lo mejor lo que está haciendo es continuar acicalándolo o cuidándolo como solía, porque también se ha observado en otras especies que cuando se les muere una cría, pues la siguen intentando cuidar o arrastrar como si todavía estuviera viva, porque a lo mejor realmente pues sueñan o piensan que puede volver a la vida o que está enferma o, ¿sabes? O sea, no es tan fácil averiguar si realmente pues es un comportamiento de simple continuidad de cuidar o no. Mado, continuamos después. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero y después contamos más cosas en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en la tertulia Zona Cero, seguimos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, en esta tertulia con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, que ¿por qué tienes cara de Juanjo hoy? A ver, esto quisiera yo espera, saber. Espera, que me mando. Comilón. Un momento. Espera, es el refrigerio. Se le atasca una zamburiña. Un momento. No, esto en el Imperio Romano es el refrigerium. El refrigerium de las 2 y 6 de la madrugada. Estamos aquí compartiendo viandas a estas horas. No, pues esta es una... Yo creo que es una... Fíjate que hemos visto cosas raras aquí en la tertulia. Pero a mí este es uno de los estudios más extraños con los que me he encontrado. Porque es una investigación que han realizado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y donde se trata de comprobar si realmente hay algún tipo de parecido entre nuestro rostro y el nombre que tenemos. O sea, por ejemplo, si Miguel tiene cara de Miguel, si Bruno tiene cara de Bruno, si Silvia tiene cara de Silvia, o sea, es una cuestión... Y si Juanjo tiene cara de Juanjo. Eso, por supuesto. Eso está clarísimo que la tiene. Pues ese es el experimento. Entonces, y lo más curioso del experimento, que yo no sé si esto luego será candidato a los Ig Nobel o no, es que encima les ha dado con un gran... que hay una correspondencia, al parecer, entre el parecido de la persona y el nombre que tienen. Lo que han realizado estos investigadores, han cogido una serie de observadores independientes, les han mostrado una serie de fotos en color de carné de individuos que eran totalmente extraños o desconocidos para ellos, y luego les presentaban una alternativa de 4 nombres. Y tenían que decir con qué nombre de esa lista se correspondía a la cara que tenían delante. Y lo más extraño del asunto es que han acertado pues bastante por encima del azar. Por ejemplo, de una lista entre Jacob, Dan, Josep y Nathaniel, eligieron... Nombres que tienen, bueno, tus vecinos, ¿no? Bueno, pero aquí están. Muy populares. Ellos lo han probado con... los sujetos experimentales eran, claro, estamos hablando de Jerusalén, israelíes o franceses, porque también era un estudio mixto, un poco intercultural, han hecho también con Francia. Bueno, pues en este caso, eligieron el nombre Dan el 38% de las veces, cuando el azar, al ser 4 opciones, tenía que ser un 25%. Bueno, pues es que esta persona se llamaba Dan, y así sucesivamente con el resto de pruebas. Entonces, claro, a partir de aquí han empezado a extraer una serie de conclusiones. y han llegado un poco también a la idea de que quizás estamos ante una especie de efecto de profecía autocumplida, que realmente las personas, conforme va pasando el tiempo, se van retocando su apariencia, porque han hecho, por ejemplo, también la prueba mostrando solamente el peinado de la persona en la foto, y también acertaban. Y si vas cambiando, vas evolucionando en el pelo, sobre todo las mujeres, que nos cambiamos mucho. Yo no sé cuál es que los hombres no cambien. El peinado, por ejemplo. También vosotros, más que cambiar, vais perdiendo pelo. Yo a partir de ahora voy a ir a la peluquería y digo, hágame un peinado tipo Bruno. Entonces, yo tipo Juanjo. Claro, pero que es algo extrañísimo. O sea, entonces, bueno, a partir de aquí, porque dicen, sí, yo, que habíamos. Yo firmaba ahora mismo el tipo Juanjo. Bueno, y yo también firmaba. Dame unos años. Yo también firmaba el tipo Mado, ¿verdad? Me estáis dejando flipada con las pullas, con las conversaciones y con todo. Pero vamos, que yo lo de la profecía autocumplida voto por esa hipótesis, de verdad. Además, me parece que tiene mucho sentido. Aquí, por ejemplo, sí que comentaban que hay una serie de estereotipos. Decían en algunos de los investigadores que ha hecho declaraciones a la prensa que, por ejemplo, dicen que sí que hay, cuando una persona se llama Bob, pues que esperamos que la cara sea más redonda que, por ejemplo, si la persona se llama Tim. Entonces dicen, bueno, hay una serie de correspondencias entre el uso de las vocales más llamativas, ¿no? La redondez de la O frente a la más estilizada de la I latina. Pero más allá de eso, es extrañísimo, ¿no? Imagino que también dependerá mucho de la muestra, que debe ser reducida. Pero es que luego han cogido y han hecho un estudio a través de ordenador. Y aquí sí que la muestra es bastante más espectacular. Han cogido 94.000 caras diferentes y se han dado cuenta que estas caras... ¿Cuántas? Pues, 94.000. Es decir, es una muestra bastante respetable, amplia. Sí. Respetable, sí. Y lo han aplicado un algoritmo, ¿no? Y este algoritmo informático ha tratado de encontrar similitudes, por ejemplo, entre las expresiones que había en la boca y los ojos correspondiendo con el nombre. Y también ha encontrado que hay un cierto patrón estadístico que iguala a las personas que se llaman de una determinada manera y les correspondería una determinada proporción en la boca y en los ojos. O sea, por todos tanto, los que se llaman Juanjo se supone que tienen unos parámetros también un poco similares. Eso es lo que estás diciendo. Que conozco así, pues yo no sé si Juanjo Benítez o Juanjo Menéndez, hay mucho parecido entre los tres Juanjos, así que me vienen a la cabeza. O sea, es algo muy, bueno, muy extraño, no lo sé. Yo te digo que si hacen un estudio con las personas y una cosa parecida, pero con los signos del zodiaco, también arrojaría resultados similares, porque la persona, tú le dices pues que eres de este signo, que tu personalidad es de tal manera, que es de tal manera, y tú, pues a poco que creas un poco en eso, acabas pensando que tú eres así, ¿no? Y acabas desarrollando a lo mejor esa serie de rasgos también, ¿no? De esas profecías autocumplidas. Yo hay gente que conozco que cree fervientemente hasta las predicciones del horóscopo y se leen el horóscopo este del periódico y es que encuentran el patrón de su día, ¿sabes? O sea, sí. Bueno, aquí además han llegado un poco más lejos, por ejemplo, y han mirado a ver si una cosa es el nombre que te ponen por nacimiento, que aparece en tu partida de nacimiento, y otra cosa es el apodo con el que habitualmente te desempeñas en la vida, ¿no? Y ellos han dado cuenta también, dentro de este estudio, que lo que influía era realmente el apodo que tú utilizabas, no lo que figuraba en tu partida de nacimiento. Pero yo realmente es que no sé hasta qué punto hay una especie de estereotipo social de un Juanjo, de un Silvia, es decir, de una Silvia. No veo que realmente haya, no sé, me choca mucho, ¿no? Pero bueno. Una fisonomía. Pero lo cierto es que cuando no el nombre en sí da la forma, el rostro, pero sí lo que te están diciendo, a ti te han llamado siempre Juanjo, a Manuel le han llamado casi siempre Manuel, a veces... Otras cosas. A veces cosas peores. Es decir, siempre nos llaman de una algo forma... Algo terminado un poco mal. Eso puede crear una personalidad, no sé si un aspecto claro. Físico. Si alguien le dice, eres inferior, eres inútil... esa persona acabará sintiendo ese defecto, ese problema, esa ansiedad por lo que le han llamado, ¿no? Yo creo que en este caso el orden de los factores se altera el producto, porque me parece más razonable pensar que si a ti desde niño se refieren a ti por un apodo, por un alias, o sea, a Miguel todo el mundo sabe que le llaman Macho Man, por alguna razón. Por ejemplo, ¿no? Con mayúsculas además. Con mayúsculas. No sea la mayúscula. Entonces quizá es más probable que le llamen, que se le aplique ese apodo por alguna característica que él ya tiene, que el apodo que no se haya generado esa característica simplemente como tal, ¿no? Y luego habría que ver además si se ha tenido en cuenta la variable de las mascotas. Porque sí, hace un tiempo sí, comentamos sí. También eso de que los humanos tienden a parecerse sí, a sus mascotas. Sí, pero eso es un tópico, algo que se dice, esto es un estudio científico. hay una diferencia. Pero un tópico que se ve mucho por la calle. La verdad calle, es que, mira, sí, hay otros estudios por ahí. La semana pasada me yo no lo he visto nunca. Ah, yo sí. Sí. En este caso sería un Juanjo con matices de Rantanplan. Puede ser algo parecido al fenómeno que pasa con las lenguas y los idiomas. Pero resulta que también hay estudios que sugieren que las personas que hablamos varios idiomas, de forma pues que has vivido en diferentes países y cosas así, cuando hablas y piensas en un idioma o en otro, cambias de personalidad un poco. O sea que al igual el nombre también es una cosa un poco así. Claro, pero yo le comentaba cuando decía fuera de antena el asunto, Juanjo, digo, yo conozco un caso de una mujer que se llamaba Asclepiades. Y que la decían, ¿y tú cómo es que te llamas Asclepiades? Dice yo, por mi abuelo, que se llama Asclepiodoto. ¿Qué cara tiene que tener Asclepiodoto? Es que tú imagínate. Me faltaría muestra de datos. No creo que encuentren más de dos para poder hacer una estadística decente. Claro, es que hay unos nombres rarísimos, sobre todo los antiguos, que ahí para coger los parámetros, eso es muy complicado. Santoral ha hecho mucho daño ahí. Sí, la verdad es que si ves un documental de nombres y apellidos, flipas. Había una que se llamaba Eva Fina Segura. Claro, pobrecita. Claro. Y había uno que tenía un apellido que era Mierdecilla. Madre mía. Ese es el apellido. Qué horror cuando te llaman por la megafonía del aeropuerto, ¿no? ¿Verdad que sí? Señor Mierdecilla. acuda rápidamente. A lo mejor no se está escuchando algún Mierdecilla, que sepa que por favor, que no lo decimos con mala intención. Claro, yo por el santoral, por ejemplo, me tendría que haber llamado Fátima. Mira qué bueno. Fátima. Sí. Bueno, ¿tendrías el secreto de algún milagro? Es hora de aniversario. Claro, ahora dentro de nada. Que es el 13 de mayo que se cumplen 100 años, ¿no?, de las apariciones de Fátima. Estamos de centenario. Bueno, pues vamos a escuchar un tema musical a propósito de esta noticia que acabáis de comentar. Bueno, ahora va a empezar a cantar, pero es que el tema musical se titula Nuestros Nombres. No, pasa un minuto hasta que comienza a cantar. O sea que Enrique Bunbury. Pero este tema se titula Nuestros Nombres, de Héroes del Silencio. Nuestros nombres determinan bastante sobre lo que somos, sobre nuestro aspecto físico, más allá incluso de nuestro aspecto mental, nuestro aspecto, pues lo que creemos sobre nosotros. Eso está en nuestra mente, queramos o no, Manuel, pero también está en nuestra mente. Eso también lo dice un estudio científico, también está en nuestra mente el hecho de que somos o no somos criminales. Sí, este estudio es muy prometedor, viene de un personaje, un viejo conocido que ha publicado ya muchas investigaciones en el ámbito de la neurociencia y la neurología, el doctor Read Montash, un neurocientífico que lidera el Instituto de Investigación de Virginia, y que ahora ha intentado aplicar la neurología, la neurociencia, los escáneres cerebrales a la comprensión de las causas del delito. Este estudio, que acaba de publicarse en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, se ha realizado con un universo, en principio, bastante parco, de 40 sujetos, 40 personas a las que se sometió a este estudio, que consistía en realizarle escáneres cerebrales mientras se prestaban a una prueba. Ellos tenían que cruzar una frontera con una maleta en la que podían estar transportando algún tipo de estupefaciente ilegal, de drogas, o no. Algunos de los sujetos sabían que estaban transportando drogas y otros no sabían si lo que transportaban era algún tipo de sustancia ilegal o no lo era. Y al comparar los escáneres cerebrales se han encontrado con la primera pista, en realidad se trataría del primer estudio para intentar detectar cómo funciona el cerebro cuando alguien sabe que está cometiendo un delito o comete un delito sin saberlo. Esto podría tener mucha relevancia desde el punto de vista legal, cuando se trata de buscar atenuantes o eximentes para un supuesto ilícito o un crimen, cuando los abogados dicen, bueno, es que mi cliente no era consciente de que esto era ilegal, de que esto estaba mal, sí, le insertó 16 puñaladas al vecino, pero bueno, él no sabía que eso estaba mal. Un impulso. O puede ser muy interesante en el futuro de cara al problema de la detección de mentira, porque a pesar de toda la literatura y toda la filmografía que hay, ni el detector de mentira, ni el polígrafo, ni la hipnosis. Hoy por hoy no tenemos ninguna herramienta 100% fiable que nos permita... Bueno, lo que cuesta el abogado. ¿Cómo que lo cuesta el abogado? Eso te permite saber si dice la verdad o miente. Si tienes, ¿no? Más posibilidades. Si tienes posibilidades de salir inocente o culpable. Sí, bueno, pues eso, son cuestiones de posibilidades, pero con el 100%... Créeme que no, porque acordaos de la noticia aquella de los jueces que juzgaban de una manera si habían comido o si no habían comido. Pues igual el abogado es muy bueno, el juez está ahí deseando ir a merendar. Está de cuaresma. Y está te de cuaresma. Cae igual. O si está haciendo régimen, eso es malísimo, ¿eh? Bueno, pues este estudio ha despertado mucho entusiasmo en la comunidad de neurólogos que, claro... alegan que tienen que hacerse miles de estudios similares para poder encontrar un patrón determinante y realmente un cambio de conducta cerebral entre una persona que comete un crimen conscientemente, siendo consciente de que lo está cometiendo, o una persona que no. O sea que se tienen que hacer todavía muchos más estudios, pero realmente si se puede demostrar que nuestro cerebro funciona de una manera, reacciona de una forma cuando somos conscientes de que estamos cometiendo un delito, eso podría tener unas aplicaciones prácticas muy interesantes de cara al futuro. Hoy en día tenemos que pasar arcos de metales, tenemos que pasar detectores de rayos X en muchos aeropuertos. Quizá el día de mañana tengamos que pasar algún tipo de lector de ondas cerebrales para saber... Lo que faltaba. Bueno, si lo inventan, ten por seguro que lo van a pasar. Eso de eso estoy completamente seguro también. Que si existe, desde el momento que exista, lo van a utilizar. Claro, seguro. Pero seguramente será mucho menos doloroso que un análisis prostático para ver si transporta sustancias ilícitas, pero que lo utilizarán en cuanto se pueda, en cuanto sea rentable y se pueda, seguro. Pero fíjate, luego lo pueden utilizar para eso y luego para hallar determinadas características de la personalidad que pueden ser indicativas de peligro. Como por ejemplo, si eres de determinada ideología, si piensas de una manera, ya se está haciendo. Cuando tú pasas unos psicotécnicos, te están valorando por una serie de cualidades. Lo que pasa es que todavía la tecnología no es muy refinada, pero el psicotécnico lo que pretende es eso. Bueno, es hacerte un retrato psicología y en función de eso, ver si eres adecuado o no para determinada función. Bueno, y cuando la tecnología se refine y podamos pasar del psicotécnico a la neuroimagen, pues seguramente se aplicará incluso bueno, en el y, trabajo. Y eso ya se está aplicando para cuestiones comerciales, de publicidad y de marketing. Es decir, mucho más se está haciendo eso. Cuando tú te descargas una aplicación para tu móvil, la inmensa cantidad de datos personales que estás entregando al proveedor, que no tiene por qué tenerlos, ¿para qué te crees que se utiliza esa información? Todo eso va, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Para tu bien. Si para el bien de alguien, sí, seguro, pero no... Si ya no hace falta que nos espíen, si ya... Claro, si ya lo contamos todo. Claro. Sí, ya somos nosotros un libro abierto. Por cierto, me llama muchísimo la atención, no sé si aquí funciona el sesgo del que vota. O no, yo creo que sí, ¿no? El 64% de nuestros oyentes dicen que sí a la encuesta que hemos planteado hoy. ¿Crees que las terapias alternativas son una pseudociencia? Pues, como digo, el 64% dice que sí, el 36% dice que no. Había que plantearse el hecho de que las terapias, entre comillas, oficiales, parten precisamente de las alternativas. O que existen diferentes terapias alternativas. Algunas pueden ser pseudociencias y otras no. Pero lo cierto es que se quieren prohibir todas, ¿no, Mado? Sí, es que claro, como se ha utilizado el término terapias alternativas así en general, a lo bestia, tachándolas directamente de pseudociencia y además diciendo que son dañinas, que causan daños a la población, que hacen que la gente abandone sus tratamientos que funcionan, ya lo dan por sentado también, o que interfieren con otros tratamientos que se están llevando a cabo y por lo tanto pues no contribuyen a que el paciente mejore porque son dañinas, pues lo que se está un poco es demonizando a todas las terapias alternativas en general, que como tú bien has dicho, nuestra medicina convencional moderna pues no siempre ha sido como es ahora y parte de la terapia de la medicina ancestral, y que a mí me parece muy fuerte que se quieran prohibir las terapias alternativas y que luego por la puerta de atrás las grandes industrias farmacéuticas manden a gente al Amazonas y a otros lugares a investigar los secretos de las tribus en relación a sus conocimientos con las plantas medicinales y su medicina ancestral, les cojan el secreto, se lo roben, porque se lo roban, lo patenten y luego saquen un medicamento con eso. Y entonces, como ellos son un lobby y son lo que se tiene que comprar y no es nada alternativo, pues qué bien queda, ¿no? Pero ya hay muchas denuncias sobre este tema y hay alguna que otra tesis jurídica de especialistas en derecho internacional que están clamando al cielo y que están pidiendo que, por favor, dejen de hacer esto. Igual que incluso van a también se están practicando robos de patentes genéticas, que les patentan los genes a los indígenas ya sin su permiso ni nada. Lo que todo el mundo tiene, ¿no? Yo, si trabajara en una industria farmacéutica, si fuera un alto mandatario, lo que haría sería pagar y financiar a ese grupo político para que prohíba lo que ya existe, lo que yo estoy utilizando, ¿no? Para que mi patente haga desaparecer que eso es una terapia alternativa para convertirse en una terapia oficial, ¿no? Es que es un tema complicado, ¿eh? Es un tema realmente, yo creo que tiene mucho calado porque... ¿No lo complicarán las personas y los hombres? No, a ver... ¿Y los seres humanos? Yo estoy seguro, quiero pensar, que los médicos, la comunidad médica, lo que quiere es curar, ¿no? Y si los médicos localizan o buscan un principio activo en una planta en lo más profundo del Amazonas, que durante siglos fue custodiada por los chamanes, que además la profesión de chamán en muchos lugares pertenece a escuelas muy cerradas o incluso sagas familiares que se pasan esos conocimientos de padres a hijos, pues lo que intentará, quiero pensar, que lo que intentarán es rescatar ese conocimiento que puede enriquecer nuestra medicina para el bien de todos los ciudadanos y extraerlo de todo el contexto de lo que ellos denominan superchería y superstición ritualista y picaresca que puede rodar. Y los efectos secundarios que puede tener, porque tú tienes el principio activo y tienes que eliminar los efectos secundarios. Ahora tienes que pasar unos exámenes clínicos. Ahora bien, como decía Amado muy bien, generalizar... O ponerlo en un prospecto. Se suele solucionar así. Y utilizar el término pseudociencias, que ya sabemos muy bien de dónde viene, porque como Exacto. nosotros conocemos la fraseología, claro. sabemos de dónde viene ese término, y quién lo utiliza, y cómo, y por qué. ¿Los ciencinazis, acaso? Evidentemente, vale. evidentemente. Yo no lo he dicho, ¿eh? Pero, no, lo dice Bruno y se queda tan ancho. Yo también lo digo, o sea, que tampoco pasa nada, no te preocupes. Además, Mado los ha sufrido recientemente mucho. Uy, bienvenida al club. Y además, por algo que dijo en este programa, ¿no? Son una auténtica... secta, ¿no? Actúan como son tales, un lastre, ¿eh? Son un lastre terrible, pero bueno... Pero vamos a ver... Pero lo que quiero decir es que no se puede equiparar la cromoterapia a la acupuntura, por ejemplo. Pero, oye, y partiendo de la base... Y no se puede equiparar la acupuntura o lo que sea, por ejemplo, lo que comentaste tú, Manuel, hace, yo creo que 7 días, ¿no? El hecho de que hace 40.000 años ya se había descubierto el ácido acetil... claro. La base de la aspirina. Ya lo habían descubierto gracias al uso. Pero el problema que tienen los médicos, mira, yo conozco varios médicos licenciados en medicina. ¿Eso es terapia alternativa? ¿Lo que ellos hacían hace 40.000 años? Para nuestro punto de vista sí, porque nosotros para la comunidad médica no basta con que algo mejore la salud del paciente, porque habría que eliminar la posibilidad del efecto nocebo y del efecto placebo de la sugestión. No, es que lo importante es saber por qué cura. Para poder desarrollar otras medicinas, porque lo que te cura a ti o lo que te mejora lo que te mejora a ti a lo mejor no mejora a otras personas. Pero lo que necesitamos son cosas que mejoren a todas las personas. Pero a lo que quiero ir, y ya termino, de verdad, desde el mismo momento en que hay muchos licenciados en medicina y doctores en medicina que están realizando, que están practicando las medicinas alternativas, yo conozco varios personalmente, desde el mismo momento en que facultades de medicina en universidades españolas están impartiendo másters y cursos de varios años sobre cosas como la acupuntura, que no está considerada una medicina oficial porque no se sabe cómo demonios funciona. Pero claro, no quiere decir que no funcione. Claro, pero lo que opinemos tú y yo en este tema, Miguel, por lo menos lo que opine yo, no vale nada. Lo que importa es lo que opinan los médicos. No importa solo lo que opinen los médicos, importa también lo que opinan los pacientes. Es decir, tú no le puedes pedir a alguien o no le puedes impedir a alguien que decida someterse a una terapia alternativa. Hablabas de la cromoterapia. Exacto. No le puedes impedir a nadie que se someta a una terapia. Claro. Es decir, pero puedes aumentar a lo mejor la exigencia, por ejemplo, que el que la imparta o la practique sea médico. Yo no lo veo mal. ¿Pero y por qué tiene que ser médico? No, tampoco, ¿por qué no? tampoco. No, porque es una responsabilidad. Pero ¿por qué tiene que ser médico? Ver, ¿Por qué no tú puedes... estarás colegiado, podrás acudir, tendrás un momento, si pero ¿por qué? Le puedes denunciar, podrás... Pero ¿por qué no puedes ir a una reunión, por ejemplo, que yo sé que se hacen, de personas con determinadas enfermedades que van a una serie de grupos que realizan meditaciones o imposición de manos? ¿Por qué les tienes que pedir que sean médicos o psicólogos o psiquiatras? Probablemente ningún médico te dirá nada sobre eso. Claro, si tú no abandonas un tratamiento médico. Claro, o sea, yo no estoy diciendo eso. Yo sí conozco, yo personalmente conozco casos de personas que han muerto, que se han muerto, sí, porque han creído que una terapia alternativa era mucho menos agresiva para ellos que, por ejemplo, la quimioterapia en un caso de cáncer. Han dejado la medicina oficial, digamos, y se han muerto. Muy felices, ejerciendo su libertad, que está muy bien, pero se han muerto. Entonces, yo entiendo, por eso digo que es un tema mucho más complicado. Es delicado, sí, pero claro, también tendríamos que hablar de la gente, perdón, Amado, que muere en los hospitales por negligencias. Y pero sí, pero tú puedes denunciar. Escúchame. Tienes un colegio y hay una responsabilidad. Es que, por ejemplo, además aquí hay un falso dilema, el pensar que las terapias... Puedo denunciar a un farsante también, claro, igual por que supuesto. A un médico. Sí, pero la cuestión está en que tú puedes inhabilitar a una persona, si es médico, para que deje de ejercer la medicina. Y a un sanador no lo puedes inhabilitar. No hay ninguna cosa que le ampare. Él va a poder seguir ejerciendo toda la vida. Haya matado o no haya matado. Y luego, tampoco es así. No, y luego tampoco también aquí hay un falso, yo creo que hay un falso maniqueísmo. Es decir, las farmacéuticas, grandes multinacionales, malas, malísimas. Todo lo que queráis. Pero, hombre, y que hoy en día las terapias alternativas no están en manos también de determinados consorcios, hablemos de la homeopatía y hablemos de lo que es la multinacional de la homeopatía, sí, pero... y gana tanta pasta o más vendiendo agua con azúcar. Entonces, sí, pero vamos a partir de un bueno, eso de poner al sanador básico y al curandero de pueblo de toda la vida y que no, ayuda pero, y tal, pero, todo Juanjo, lo que queráis. Pero, hombre, lo pero otro Juanjo, también... nadie ha dicho eso. Yo lo único que hablo es de... Vale. Dime. No, digo que lo único que hablo es de la libertad de las personas y que cada uno es libre de elegir la terapia que considere más adecuada. Yo soy el principal defensor de la medicina convencional. Yo creo que todos nosotros en alguna ocasión hemos estado enfermos y nos han curado, ¿no? Y yo creo que la esperanza de vida de Occidente, si es tan alta y tenemos tal calidad de vida, es por la medicina oficial, ¿no? Pero también es cierto que existen una serie de terapias complementarias, que en muchas ocasiones ha demostrado científicamente en estudios que curan, es el caso de la acupuntura, que no se sabe cómo, pero no quiere decir que no cure, y luego hay otras terapias que quizás no son efectivas, pero se produce el efecto placebo, o al menos al paciente le produce un efecto beneficioso, pues ir a alguien que le imponga las manos, o hacer una sesión de cromoterapia, o lo que sea, y tampoco se le puede impedir. Yo creo que lo que pide es que en esos centros creo que haya un médico. Me parece que iba a poner la propuesta de ley. Pero entonces, bueno, es algo no, que no está mal, el que haya un especialista dentro de... Claro que está mal. Un médico que haga imposición de manos, bueno, está bien. A ver, está mal porque no se puede ser tan paternalista ni tan etnocentrista. Es que es una cuestión ya de etnocentrismo y de imperialismo. Tú no puedes ir contra el sistema de creencias de las personas. Nosotros vivimos en España y somos una sociedad occidental que... pues nos hemos criado con médicos de bata blanca y les tenemos un respeto y nosotros es casi como un sistema de creencias tampoco. Vale, bien, también es eficaz. Yo soy la primera defensora de la medicina convencional. Hemos logrado lo que no se ha logrado, vamos, en toda la historia. Pero tú no puedes ir a decirle, pues vámonos otra vez al Amazonas, o a un chamal, o a quien sea. Esta ley es para España. Y luego otros casos, aquí hemos hablado, por ejemplo, que se llama Guatemala, que es muy distinto, donde no llega la seguridad social, y entonces tienen que buscar otras alternativas. Entonces, aquí estamos hablando de España, que es muy diferente. No, pero es que en España también hay diversidad de creencias, y tú no puedes atentar con la diversidad. Entonces, por ejemplo, a una persona que te vende el pan, tú le pides el carnet manipulador de alimentos. A una persona que te va a sanar, no le pides nada. Yo no se lo pido. Hombre, pues aquí se le pide, y todo lo aceptamos. Y todo lo aceptamos. Yo no se lo he pedido nunca. Bueno, vale, claro, pero no se lo pides, pero está esa legislación. Entonces, sí, tú estás pidiendo a alguien que manipula alimentos, le exiges una cualificación mínima, una formación, porque está tratando con unos elementos que tiene que saber lo que da de sí. Si se van a pudrir, si no se van a pudrir, cómo lo tiene que gestionar, si está manejando la cadena del frío para que no pierda las propiedades. Sí, pero se si le pide eso. A mí me gusta casa, que se le pida. Sí, ya, luego habrá si fallos, habrá corrupción, casa, lo que quieras. Pero si quiero hacer pan en mi casa, en el horno, me lo puedo hacer y me lo puedo comer. Y si voy a casa de una amiga y hace pan en su casa, en su horno, y no tiene el carnet de alimentos, puedo ir y puedo comerme su pan. Pero aquí están dando, dando un servicio público. Ya te digo que yo creo que lo que la ley pedía, creo, la propuesta era, sobre todo, pedir, por ejemplo, que hubiera una figura de un médico. Pero es que yo creo que las terapias alternativas no están en la Seguridad Social brindando ningún servicio público. Creo que va uno de forma privada porque quiere. Sí, pero luego si hacen algún problema van a ir a la Seguridad Social y lo pagamos entre todos. ¿El qué? Que si luego tienes algún daño, genera algún daño esa terapia, y lo pagas entre todos. Sí, y también si, fumas, y también si comes grasas, y también si te vas a los Alpes y te rompes una pierna. Pero, es que, hombre, es que por esa regla de tres, y eso te lo está diciendo alguien que no es paciente de ninguna terapia complementaria, y soy muy crítico con todas las terapias complementarias, y creo que la inmensa mayoría de ellas son una superchería, y eso te lo estoy diciendo yo. Pero defiendo que la gente, quien lo desee, tenga la capacidad de acudir a alguna de estas terapias complementarias. Yo sé que hay algunas que funcionan, pero sí sé que hay un mercado muy amplio y que prácticamente hay de todo para curar todo, y que probablemente la mayoría no tengan ninguna razón de ser. Pero sí es cierto que hay algunas, por ejemplo, el Reiki, que no deja de ser más que imposición de manos, esto se está haciendo en hospitales. Y lo sabes, en hospitales de Madrid, en hospitales de Valencia, en hospitales de Murcia, se está haciendo. Y de hecho hay estudios que todavía no son concluyentes, porque tienen que ser más amplios, más largos en el tiempo, que los pacientes notan una mejoría. Y aquí alguien puede decir, bueno, el efecto placebo. ¿Y qué? Si es el efecto placebo, bienvenido sea el efecto placebo, ¿no? Que no se le puede impedir a nadie que acude a una terapia complementaria. Y eso te lo digo yo, que soy muy crítico con todo esto. Yo no estoy exigiendo al consumidor de esa terapia. Lo que le exijo es al que la da. Yo lo que le pido es que tenga una cualificación mayor. Yo no veo que haya ningún problema en que un tío tenga una formación sanitaria mínima para poder luego hacer eso. Porque sabe que está tratando igual que a los alimentos. Pues pidámosle explicaciones a todos, a los que hacen las terapias alternativas y a los que hacen las terapias convencionales. No, y además hay terapias alternativas. Porque no solamente vamos a estar con exigencias, hay pseudociencia, lo alternativo. Y lo otro, ¿qué pasa? No se les puede decir nada, ¿no? Hay terapias alternativas. Siempre he oído los dioses aristócratas, que por cierto no son médicos, suelen ser biólogos, la mayor parte de la gente que descubre medicamentos y que investiga en los laboratorios, ¿eh? Que decía que hay terapias alternativas que también se aplican en los hospitales, como es la musicoterapia, la risoterapia, ajá, o sea, que hay muchas que en un primer momento también se rechazaban. Yo creo que y son luego complementarias, ¿eh?, más que alternativas. Bueno, pero que te estoy diciendo que al principio era alternativa y luego se ha convertido en complementaria, lo han ido aceptando, porque además es que ayuda. Incluso la coloterapia también, incluso los hospitales para los propios niños han creado también un ambiente mucho más reconfortante. ¿Por qué? Porque ayuda a que muchas enfermedades... La terapia la puedes llamar, yo por ejemplo digo, vale, pasear es sano y me invento la senderoterapia, que es irte a dar paseos, bueno, para mejorar la salud. Bueno. Bueno, eso es una terapia. Juanjo, bueno, pero... pues la música, seguramente escuchar música sea muy bueno. Pero, claro, pues ese es el bueno, problema que tenemos. Pero el que problema sea, es cuando dimensionamos y decimos, esto cura determinada cosa. Claro, no, es que en las enfermedades graves es donde está el kit de la cuestión. Claro, lo que no puedes hacer es coger y dejar la medicina convencional y prácticamente ponerte en manos de una persona que no tiene cualificación, que eso es un milagro prácticamente. Pero es que todo esto de prohibir, prohibamos. Hay que tener mucho cuidado con prohibir. Claro, hombre, es que... yo he escuchado constantemente lo de prohibamos los videntes y digo, vale, pues prohibamos los curas también, por la misma regla de tres. Claro, es que no tiene ningún sentido. O sea, la gente, las personas tienen la libertad individual de ir a un vidente a que le eche las cartas y le casque 50 euros. Pues ¿por qué no? Igual, creo que la ley no habla de prohibir, habla de regular, que es muy distinto. Es lo que bueno, tenemos para pedir mayor exigencia. Sí, pero, aquellos que hombre, van a impedir, pues, no es lo mismo una prohibición que una pues regulemos a los sacerdotes, que nos demuestren que efectivamente Dios te va a curar o te va a ayudar desde las alturas a tu problema, hombre. No, pero está regulado. Es decir, ellos pueden hacer una serie de cosas y otras no las pueden hacer. Por eso hay un concordato también, por bueno, ejemplo, en un estado laico. Dicen que las pueden hacer. Claro. A ver, Mado, dinos. Pero que habrá que escuchar un poco a la ONU, precisamente dice lo que dice Juanjo, que lo que tienen que hacer los países y a lo que se insta, porque la ONU, de la premisa de la que parte las Naciones Unidas, es el de respeto a los sistemas de creencias y a las diferentes culturas y a los distintos sistemas de atención que tienen para curar a su población. Entonces, por lo que aboga la ONU es porque se regularicen la medicina tradicional, que es como se la llama, tradicional, porque se regularice. No tiene por qué haber un médico ahí para que certifique que eso, que se está llevando a bien esa práctica o no, sino que se regularice de alguna manera, ya sea mediante cursos, mediante diplomaturas, no lo sé, ¿vale? Porque también es muy difícil, a lo mejor, pues plantear una diplomatura o un curso de acupuntura, no lo sé, ¿vale? A nivel universitario o yo qué sé, o de formación profesional o lo que sea, pero eso es por lo que está abogando la ONU, porque se respeten, lo primero porque se respeten y el segundo porque se regularicen, pero no que se prohíban, por Dios. Vamos a hablar ahora, en La Rosa de los Vientos, de un caso ovni clásico. Las investigaciones todavía prosiguen, han pasado muchas décadas de que sucediera, y es que ha estado con otro testigo, y vamos a escuchar su voz, Miguel Pedrero. Cuéntanos algo más sobre el episodio, del que ahora hay nuevas informaciones, que nos vas a contar tú, pero es un caso clásico de la ufología española. Sí, es uno de los grandes clásicos de la ufología española. Sucedió en el año 1947. Próspera Muñoz y su hermana Anita vivieron varios encuentros con ovnis y también con sus tripulantes. Hasta ahora conocíamos la historia de Próspera Muñoz, que a finales de los 70 se puso en contacto con diversos investigadores para contarles su experiencia, y que desde entonces pues había salido en un montón de medios de comunicación contando sus experiencias ovni de aquel lejano 1947, aunque hay que decir que luego las experiencias continuaron. Manuel conoce muy bien a Próspera Muñoz, la visitada. Solo una pequeña corrección. Ella solo se puso en contacto con uno, con Antonio Rivera. Bueno, luego fuimos nosotros, los investigadores, los que íbamos a buscarla. Es verdad. Que ella fuese a buscarnos a nosotros. Es verdad. Es una muy buena acotación, porque Próspera jamás tuvo la intención de obtener ni fama ni dinero. Es más, jamás ganó un solo euro con su historia, y lo único que le trajo fueron muchos problemas, porque constantemente recibía la visita no solamente de investigadores y de periodistas, sino también de aficionados que querían escuchar de viva voz su experiencia. Y tú lo sabes muy bien, Manuel, llegó un determinado momento que Próspera estaba en una situación de cierta ansiedad, y junto al marido pues decidieron salirse un tanto de los focos, pero en el fondo ella seguía recibiendo a aquellas personas que querían conocer su historia, y en un momento determinado la casa de Próspera se convirtió en Hostal Próspera, porque es verdad. La pensión del OVNI era el OVNI vale. Exacto que tenía. Es verdad, porque todos los investigadores, sobre todo investigadores jóvenes, que no solamente que querían escuchar su historia, sino que viajaban a Murcia para seguir cualquier historia y necesitaban un sitio para quedarse y donde les dieran de comer, y ahí se quedaban en casa de Próspera. Hasta tal punto que su marido, José María Semitiel, llegó a editar un boletín sobre este tipo de temáticas llamado Búsqueda, donde, Manuel, yo creo que tú incluso llegaste a escribir, ¿no? Claro, como todos. Bueno, pues como digo, esta historia comienza en el año 1947 y los protagonistas serán Próspera, su hermana Anita, y también su tío Juan. No, es que su tío Juan murió ya hace tiempo y no hemos podido entrevistarlo, pero sí lo hizo Juan José Benítez. Juan José Benítez pudo entrevistar a su tío Juan, a Próspera en varias ocasiones, incluso a Anita en bastantes ocasiones, según me confesaba ella, ahora lo escucharemos. Bueno, esto, como digo, nos tenemos que retrotraer hasta el año 1947, que es cuando suceden estos hechos. Ella vivía en Jumilla, en Murcia, en una casa con su tío Juan y su hermana Anita. El tío estaba al cuidado de ellas dos. El padre trabajaba en otra localidad, un poco alejada de donde ellas vivían, y acudía a visitarlas cada dos o tres días, que llevaba comida, enseres para la casa, etcétera, etcétera. El caso es que estaban un día con su tío. El tío estaba haciendo sus labores en el campo y ellas observan una serie de extrañas luces que salen de una montaña. Se lo dicen a su tío, que no le da la mayor importancia. Al día siguiente acuden a un caserío cercano a hacerse con agua para llevar el líquido elemento a casa, y allí se encuentran con un pastor muy asustado que les dice que la noche anterior le ha pasado algo muy extraño a sus cabras, que les habían extraído los genitales y las habían desangrado por completo. Pero lo que más le asustaba, lo que más le aterraba, es que alrededor de estos animales no había ni una gota de sangre. Bueno, a partir de ahí se van a casa, y esa misma noche Anita y Próspera divisan una serie de bolas luminosas que se desplazan por el suelo. Dicen que eran como canicas de color rojo y Próspera toca una de esas bolas. E incluso la mano se le llega a inflamar, aunque luego se le cura. Esa noche dejan el perro fuera, Ligorio, se llamaba el can, para que vigile la casa, y no pasa aparentemente nada, solo que el perro estuvo toda la noche aullando, llorando y arañando la puerta para que lo dejaran entrar. Es a la mañana siguiente cuando suceden los hechos, cuando Próspera y su hermana Anita, que se quedaron en casa solas, en esta ocasión su tío se fue a trabajar la tierra y ellas se quedaron en casa, es cuando vivieron esta experiencia. Como digo, hasta ahora había hablado Próspera, pero no Anita. Gracias a Jorge Sánchez, un investigador alicantino que acaba de publicar un libro monográfico sobre el caso de Próspera Muñoz, Contacto entre dos mundos, las extraordinarias experiencias OVNI de Próspera Muñoz. Como digo, es un libro de investigación absolutamente fascinante porque no solamente entrevistó a todos los testigos, sino que hizo una ardua investigación de campo, incluso con una serie de arquitectos perforando la casa donde vivían Próspera y Anita en esa época, intentando buscar un extraño artilugio que se encontró Próspera después del encuentro con estos humanoides y que escondió en una de las paredes de la casa, ¿no? Y en eso siguen todavía intentando encontrar este artilugio. Pero bueno, como digo, el libro es mucho más complicado porque cuenta todas las experiencias posteriores que vivió Próspera Muñoz, que fueron varias. Pero la que nos ocupa, como digo, gracias a Jorge Sánchez, pude entrevistar a Anita, que fue muy amable. Ella me decía que durante muchos años, muchas décadas, ella no quiso hablar porque tampoco su marido estaba muy de acuerdo con que contara esas historias. Decía, ya era mi hermana Próspera la que las contaba, pero ahora que ya tiene cierta edad, pues no tiene ningún problema. Es una mujer que está muy bien de salud y se explica perfectamente. Bueno, pues como digo, ellas estaban en la casa, Anita estaba dentro de la casa, Próspera salió al exterior de la casa, esperaban que viniera el padre para traerles comida. Hacía dos o tres días que no lo veían y tenían ganas de verlo. Hacía mucho calor, así que Anita lo que hizo fue obligar a Próspera a que se introdujera dentro de casa. Pero esta tenía tantas ansias de ver a su padre que cogió una silla y se asomó a una ventana para ver si venía. Y en un momento determinado sucedió lo siguiente, tal como nos lo contaba Anita. Y ella dice, Anita, ven corriendo. Y digo, ¿qué querrá ahora la cosa esta que no me deja hacer nada? Y fui y digo, ¿qué ocurre? Dice, pues que mira, dice, allí a la lejanía, dice, ¿no ves aquello que hay allí parado? Y yo me quedé mirando, digo, anda, digo, el papá que viene con su amigo, el del coche, pensé yo, y dice mi hermana, pero ¿cómo va a ser su amigo el del coche si no está en el camino, que está en medio del campo? Y entonces ya me fijé, yo digo, oye, pues es verdad. Estaba encima de los olivos y en una fracción de segundo se plantó delante de la casa. Se conoce que nos detectaron, pienso yo. Es decir, que estaban viendo un extraño objeto volador sobre los olivos. Es cierto que el padre tenía un amigo en el pueblo que tenía coche, ¿no? Entonces Anita lo primero que dice es, oye, es el papá que viene en el coche, hasta que Próspera, que estaba asomada a la ventana, le dice, oye, no, que eso está sobre los olivos. Y efectivamente, y es curioso, dice que en unas décimas de segundo, en un momento, el ovni se planta justo delante de la casa. Así describía Anita cómo era este objeto volador. El objeto era redondo pero un poco ovalado, un poquitín ovalado, redondo pero no redondo del todo, un poquito ovalado parece ser. Y relucía muchísimo al sol que daba, y aquello brillaba una cosa exagerada, brillaba muchísimo. Y se plantó allí sin ruido ninguno, y cuando se marchó tampoco hizo ningún ruido. Bueno, pues tenemos ese objeto volador a pocos metros de la casa, las dos niñas observándolo sorprendidas por la ventana. En un determinado momento observan a dos seres al lado de ese aparato. Anita no se acuerda muy bien de qué manera salieron del aparato, si descendieron de ese objeto volador no identificado, no se acuerda. De lo que sí tiene conciencia es de que ella no hacía más que intentar que su hermana saliera de la ventana, porque Anita estaba muy asustada. Ella tenía 4 años más que Próspera, ella tenía 12 años, Próspera en esa época tenía 8 años, y por lo tanto era más inocente, pero Anita estaba muy asustada, ¿no? Decía, una cosa tan extraña, una cosa que vuela, y de pronto unos señores tan raros delante de la casa, y ella lo que intentaba por todos los medios es sacar a su hermana de la ventana para que no las vieran y cerrar la puerta de casa. Pero parece que no consiguió ni una cosa ni la otra. Y yo les decía, le tocaba a mi hermana al hombro, le decía, yo casi no miraba, yo decía, cierra la ventana, cierra la ventana. Pero ella no me hacía caso. Y decía, espera, espera, embobada, espera, espera. Y como no me hacía caso, pues miré y bajaron dos hombres del aparato ese. Y cuando me di cuenta, yo no sé si llamaron, y yo decía, yo estaba confusa, muy confusa, porque decía, si yo he cerrado la puerta, ¿por dónde han entrado? Y de pronto, estos dos humanoides estaban dentro de la casa, enfrente de ellas. ¿Cómo eran estos dos seres? Así los describía Anita. Eran la cabeza grande, así como una pera, abajo flaquita y arriba más grande. ¿Sabes cómo le digo? Una bombilla. Sí, parecido, sí. Pero claro, mucho más grande, una bombilla. Y los ojos hacia arriba, rasgados hacia arriba. Me parece que las orejas eran pontiagudas, no me acuerdo bien. Y boca no, era como una raya solamente, no. Abrir la boca y todo eso yo no lo vi. Hablaban, se conoce que hablaban telepáticamente. Y no eran muy altos, eran más bien bajitos. Y uno aparentaba ser mayor que el otro. Uno aparentaba ser un hombre joven y el otro un hombre de mayor edad. Y ya le digo, tenían cuatro dedos muy largos. Bueno, tenían cuatro dedos muy largos. Por el interior de la casa se dedicaron a observar todo como si nunca hubieran visto una casa de la España de 1947 por dentro. Incluso les llegaron a preguntar, tenían allí un almanaque lunar, y llegaron a preguntarles qué era eso. E incluso uno de estos seres pidió un vaso de agua. Y Anita efectivamente se lo dio, y ella me decía, cuando le iba a dar el vaso de agua, iba pensando, se le va a caer, porque con esos cuatro dedos no va a poder agarrar el vaso. Y me decía, efectivamente, sí, sí, lo hizo. Agarró el vaso, hizo el ademán de beber. Pero comentaba Anita, era un teatro, porque en el fondo ni siquiera llegó a tocar con los labios el vaso. Hizo el ademán de beber, pero no bebió. Lorele dice en Twitter con Almudía Rosa Viento, siempre que he oído a Próspera contar lo sucedido, hemos escuchado a su hermana, pero contar esa experiencia, siempre que he oído a Próspera contar lo sucedido, lo hace con tanta ternura y delicadeza que es muy difícil no creerle. Sí, y además en este caso tenemos no solamente el testimonio de Próspera, también está el testimonio de Anita y de su tío Juan, que como digo murió hace bastantes años, pero que en uno de esos encuentros, porque las niñas, en cuanto el ovni desapareció, los seres salieron de casa y ese objeto volador de forma casi redondeada desapareció a toda velocidad. Ellas vivieron más encuentros. Próspera incluso llegó a entrar dentro del ovni. En uno de esos encuentros aparecieron el tío y el padre, y las niñas le dijeron, oye, que esos hombres tan extraños acaban de estar aquí. Y el tío salió corriendo. Les preguntó, ¿por dónde se ha ido? Las niñas le indicaron, por esa parte, por esa parte. Y el tío salió corriendo. Regresó al cabo de los minutos diciendo que había visto algo muy extraño. A unos tipos que se metían en una especie de en un objeto volador de aspecto redondeado y que despegaba a toda velocidad. Es decir, que el tío de las dos niñas, de Próspera y de Anita, Juan, también fue testigo de algunos de esos acontecimientos. Tú también has estado con ellos, ¿no, Mado? ¿Con Próspera? Sí. Sí, yo estuve en casa de Próspera hace unos años entrevistándola. Bueno, más bien entrevistándola, no, maravillándome con su relato, porque a Próspera no hace falta entrevistarla. Yo creo que ella sola ya te cuenta toda la historia. Y bueno, coincido en lo de la amabilidad. O sea, Próspera es una persona tan agradable, tan amable. Tiene una conversación además tan... Se puede hablar con ella de todo. Yo me quedé alucinada con su biblioteca, con sus libros, con su colección de cómics. Y además también hablé con su hermana Anita. Me pasó con Próspera el contacto. Es igual de agradable, una persona encantadora. Y corroboraba todo el relato de Próspera hasta donde ella se acordaba. pues uno de esos relatos importantes que lo hemos traído aquí, un relato importante, muy importante, de la historia de la ufología. Yo también he conocido a Próspera, he estado en su casa, he estado en su hostal también, ¿eh? Próspera sí la conocíamos todos, pero decir que llevamos muchos años, décadas, esperando el testimonio de Ana, de su hermana. O sea que yo creo que el documento que nos ha traído Miguel hay que valorarlo en su justa medida, porque para los amantes de la ufología es un documento histórico, escuchar por primera vez a la hermana de Peri de viva voz, ratificando la historia de Peri. Yo creo que es un documento que hay que... Peri es Próspera. Bueno, ha sido gracias a la labor de Jorge Sánchez, el autor de Contacto entre dos mundos, que ha hecho una investigación, yo creo que muy, muy interesante, porque por primera vez ha sacado toda la historia de Próspera, porque no solamente fueron los encuentros de 1947, sabéis que después, sí, años después, ¿no?, y décadas después, vivió nuevos encuentros, ¿no? Ese era el problema, precisamente, que los encuentros ella relataba que continuaron. Una de las cosas que se está haciendo a nivel científico es intentar emular algunas de las características espectaculares de determinadas especies de animales. Hemos hablado de varios casos en este programa. Ahora lo que se está haciendo es intentar emular a las salamanquesas, que son esos reptiles extraordinarios, porque son capaces de trepar por cualquier sitio gracias a sus patas. Fíjate, toda la vida viendo Spiderman, que si la araña, que si los poderes, que si le pica, y resulta que tenía que haber sido una salamanquesa. Es que Stan Lee no estaba ahí en su momento. Bueno, es que pues salamanquesa man suena mucho peor, ¿eh? Bueno, gecko. Gecko man. Gecko man suena mejor, que es lo mismo. Gecko, salamanquesa, es lo mismo. Bueno, pues sí, imaginaros eso, que ya podéis conseguir trepar por las paredes, pero no solo por las paredes, sino por los techos. Y que da igual la superficie que sea, si es rugosa, si es lisa, si es cristal. Bueno, pues eso es lo que consigue el gecko o la salamanquesa. Y claro, a lo largo de todos los años, pues los científicos, los investigadores se han preguntado cómo lo conseguían, cómo era posible esto, ¿no? Si es que parece casi como un milagro. Y estuvieron investigando. Y no fue hasta los años 60 del siglo pasado cuando el científico alemán Uwe Hiller pues realizó una hipótesis. Él dijo que los geckos utilizaban para desplazarse las fuerzas de Van der Waals. ¿Y en qué consisten las fuerzas de Van der Waals? Bueno, pues a las fuerzas de Van der Waals se las conoce porque incluyen atracciones entre átomos, moléculas y superficies. Esto sería lo que explicaría cómo se consigue pegar y cómo se consigue trasladar en todas las superficies estos geckos. Pero, sin embargo, no sería hasta el año 2000 cuando el biólogo Keller Autun y su equipo descubriría cómo funcionan las nanoestructuras ubicadas en los dedos de los geckos, lo que confirmaría que Hiller estaba en lo cierto y que efectivamente pues utilizaba estas fuerzas de Van der Waals. Resulta que el efecto combinado de millones de nanoespátulas les permite sujetarse y desplazarse de tal modo que puede incluso sujetar todo su peso con un solo dedo. Un dedito, te colocas y ahí te quedas colgadero. Bueno, pues eso lo consiguen los geckos y las salamanquesas. ¿Y qué es lo que se ha conseguido con esto? Pues intentar aplicarlo en diferentes James Bond también, ¿eh?, tecnologías. Bueno, James Bond con su martini hace ya lo que puede. Bueno, pues en las tecnologías, por ejemplo, pues las cintas adhesivas que todos conocemos para pegar, para embalar. Bueno, han conseguido unas cintas adhesivas alucinantes que no se ensucian, que además estas cintas adhesivas no se secan, que se pueden reutilizar constantemente, vamos, que son una auténtica maravilla y encima no son pegajosas. ¿En qué otras aplicaciones? Pues también en robótica, en la NASA aeroespacial. Han construido, pues siguiendo este sistema de gecko robots, pues que salgan por la superficie de las naves, que puedan supervisar y que puedan también arreglar averías que puedan surgir. En derrumbamientos o terremotos de catástrofes, pues también se utilizan estos gecko robots. ¿Por qué? Porque se pueden meter en cualquier superficie, en cualquier lugar, y lo que localizan son posibles supervivientes. En el terreno militar, por supuesto. Ahí estos enseguida lo aplican. Bueno, pues aquí el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha desarrollado unas paletas que ayudan a los soldados a escalar superficies infranqueables. Da igual las curvas que tengan, lo consiguen. Estas paletas, además, ya aguantan el peso de 100 kilos. O sea, que uno robusto, incluso que lleve ahí equipamiento, lo puede aguantar perfectamente. Y lo más curioso, para mí, una de las cosas más curiosas es la aplicación en medicina, porque además con este sistema, que es como una especie también que sirve como de pegamento, se pueden reparar vasos sanguíneos o sellar agujeros en el tracto digestivo. ¿Por qué? Pues porque es de una forma más eficiente como se cierra y la recuperación del posible paciente pues también es más rápida. Esto de momento es lo que nos han contado. Otras aplicaciones que estén estudiando, que estén investigando, pues yo imagino que también tendrán ahí bastantes alternativas. Miguel tiene mucho interés en saber si tiene alguna aplicación en los robots sexuales de los chavales. Pues como sí. Se ve, como tengan esas manos. Imagínate. Porque las salamanquesas bonitas, bueno, ¿cómo se puede determinar de ahí que algo es bonito o no? Hay gente para todo. Claro, pero en comparación, a mí personalmente, en comparación con otros reptiles, prefiero otros reptiles, prefiero lagarto, yo qué sé, la lagartija. Pero sin embargo, las salamanquesas tienen unas propiedades tan extraordinarias, es mucho más asombroso. Todos los reptiles lo son, Bueno, todos los animales lo son. Los reptiles en este caso, pero las salamanquesas, esa capacidad extraordinaria que tienen para escalar, para agarrarse a cualquier sitio. Yo, salvando las distancias, te diré que probablemente cualquier campeón de boulder, que es un tipo de escalada extrema que los aficionados conocerán, que es capaz de sostenerse también con un dedo simplemente, o sea, puedes ver cosas increíbles, pues ya están bastante cerca de ser unos auténticos, ¿cómo era? Salamanquesoman. Sí, Salamanquesoman o Geckoman. Geckoman, ya son unos auténticos geckomanes. No, yo me imaginaba cuando ha dicho lo de los robots sexuales, digo, pues como le hagan lo del dedo a Miguel, le van a hacer girar ahí. Bueno, cómo se pegan las salamanquesas. Madre mía. Con que la salamanquesa se pareciese a Charlize Theron. No, esa es la tuya. Pues tiene que cambiar mucho para que la salamanquesa se parezca a Charlize Theron. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y tenemos todavía unos poquitos minutos más de Tertulia Zona Cero por delante. Después, los ecos del pasado con Laura Falcó, el juicio de la historia. Hablamos de cine en el callejón con José Manuel Escribano, la era digital con Javier Sevillano y muchas otras cosas, pero serán después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Últimos minutos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, para, por ejemplo, Manuel, descubrir si todavía en el siglo XXI, existen sacrificios humanos en el transcurso de rituales mágicos. Bueno, eso es una leyenda, no sé si urbana o rural, pero es una leyenda muy condicionada por el poder que ha querido hacer muy mala prensa sobre las brujas. Pero sí es cierto que la brujería está en alza, no solo contra Trump, sino como sistema de pensamiento y como forma de vida. Y a mí me ha sorprendido mucho conocer algunas de las brujas que están oficiando hoy por hoy en España, y que respecto a esto, una de las cosas que decían que me llamaba mucho la atención es que en cuanto a los sacrificios humanos o los sacrificios de sangre, cuando se realiza un sacrificio de sangre o se realizaba un sacrificio humano en un ritual de brujería, era siempre de forma voluntaria. Era la víctima, en este caso la sacerdotisa, la que utiliza su sangre. Por eso tiene mucho que ver la brujería con la feminidad, con los matriarcados, porque el único sacrificio de sangre no cruento que existe es la menstruación, ¿no? Pero vamos, no tiene nada que ver con esa mala imagen que han tenido las pobres brujas desde siempre. El tema de la brujería en el siglo XXI es el tema de portada de la revista Enigmas este mes, en un reportaje de Manuel Carvellal, precisamente hablándonos sobre eso, cómo la brujería sigue viva en el actual siglo. No es una cosa del pasado, es una cosa que se ha adaptado a los tiempos modernos, pero que sigue existiendo. Y que además es universal, porque cuando hablamos de la brujería normalmente nos referimos a la Wicca, a la brujería europea, aunque hay muchas corrientes distintas, hay muchas escuelas diferentes, desde las meigas gallegas, las estrogas, hay muchos tipos distintos de brujería en Europa, pero también existe un protagonismo femenino en otras formas de religiosidad o de espiritualidad, las mambos, por ejemplo, en el vudú, que son mucho menos conocidas que los ungán o que los bokor, las santeras, costeras, las Mais de Santo, por ejemplo, en la Umbanda o en el candomblé brasileño, dentro del chamanismo puro y duro, el chamanismo siberiano, yo también he tenido la oportunidad de conocer a mujeres chamán que lideran comunidades. Y que además me parece que tiene mucho más sentido, porque al fin y al cabo la mujer es la creadora de vida, y dentro de esa religión, de ese sistema de pensamiento que es la brujería, en el que se rinde culto sobre todo a la diosa, que es la diosa madre, que es la creadora original de vida, tiene mucho más sentido que el liderazgo lo ostentan mujeres que los ostenten hombres. Brujería en el siglo XXI es el tema de portada de la revista Enigmas. El autor del reportaje, Manuel Carballal, que ha estado también esta noche en la tertulia Zona Cero con nosotros. Una tertulia interesantísima, con muchísimos temas y mucha información, que esperamos que nuestros oyentes hayan digerido suficientemente bien. Y estupendamente, por lo menos así nos lo han contado. Manuel Carballal, muchas gracias. Un placer, como siempre. Juanjo Sánchez Oro, un abrazo. Un abrazo. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Y por primera vez en esta tertulia, Mado Martínez. Ha sido un placer, Mado. Igualmente, gracias. Mado, que te has perdido una rica empanada que nos ha traído Manuel. No lo suele hacer, ¿eh? O sea, que es que hoy es un día especial. No, alguna vez la ha traído, ¿eh? No es la primera. Porque está muy contento, ya contará dentro de mordida, poco. Normalmente la trae un poco mordida, pero bueno, hoy la ha traído. Manuel, cuando nos encontremos me invitas, ¿eh? Sed muy felices, por favor. Muchas gracias, Mado. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, pero quedan todavía muchas cosas por delante. Cero, la rosa de los vientos. Ecos del pasado. Es un barco inmenso. Ha cruzado el Atlántico más de 1000 veces. Es el Queen Mary. Nadie quiere montar en él, por lo que aparentemente pasa allí. Hoy vamos a hablar en los ecos del pasado de este barco, de este transatlántico, de este lugar excepcional, de esta fortaleza marina. Con Laura Facó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues bien, pues aquí hablando de un barco fantástico, un barco construido en 1937, nada menos. Anda que no ha llovido. Desde luego que sí, y eso le ha dado tiempo para, entre otras muchas cosas, cruzar el Atlántico nada más y nada menos que más de 1000 veces, ¿eh? Efectivamente, debe su nombre a la reina de Inglaterra, lógicamente, y bueno, ha participado en muchos fenómenos y en muchos lugares, en muchos enclaves de la historia, y de ahí supongo que vienen un poco todos los fenómenos que dentro ocurre. De hecho, actualmente es un hotel de lujo, el Long Beach, pero hay mucha gente, como bien decías, no se atreve a entrar porque dentro hay mucha actividad. De hecho, se han registrado hasta 55 manifestaciones diferentes en varias zonas del buque. Y de hecho, incluso en 2001, en junio, la NBC realizó todo un recorrido interactivo hablando de estos fenómenos que ocurrían en el barco, para que vean los oyentes que no es una locura de algún pasajero, sino que incluso la televisión se interesó por la casuística. Y hay una grandísima casuística en cada uno de los lugares, en muchos de los claves importantes de este barco. Si te pareció, vamos a repasar algunos, pero este repaso, este viaje interactivo que vamos a hacer aquí en la radio, tiene que empezar por la puerta número 13. Efectivamente, qué mal rollo ya el número, de sí, todas desde formas. Luego que sí. Porque la pusieron, bueno, pues, dicen que en los aviones en algunos no hay fila 13. Pues, no, pues aquí pusieron la puerta 13, fíjate. Y no tenía que existir, ¿eh? Efectivamente. Pues mira, el fenómeno empieza el 10 de julio de 1966, estaban realizando trabajos de mantenimiento en la sala de máquinas, y hay un empleado, John Pedler, que era el más joven, tenía 18 años, aunque parecía un poco mayor, y el caso es que iba con su mono azul lleno de grasa, y en un momento dado, en un descuido, fue aplastado precisamente por la puerta 13, muriendo en el acto. Dicen, y hay muchísimos testimonios además, que han visto a ese personaje, a ese hombre joven vestido de azul y con barba, caminando por la zona y desapareciendo justo a la altura de la puerta 13. De hecho, incluso una guía turística que avanzaba por el pasillo, dice haberse sentido observada por alguien, y que al girarse vio perfectamente esa figura que se desvaneció delante de sus ojos, evidentemente con el subsiguiente susto, como os podéis imaginar. Le enseñaron todo de fotografías y identificó sin lugar a dudas a John Peller. O sea, este es uno de los fenómenos que ocurre de forma bastante frecuente. Esto que nos acabas de comentar es muy importante, muy interesante, además, porque le enseñaron muchas fotografías, le hicieron una auténtica rueda de conocimiento con esas imágenes, con esos álbumes, y ella no tuvo ninguna duda en que esa persona, ese joven de 18 años con barba que aparecía en una de las fotografías, era él, era el que había visto, pero muchos años después de haber fallecido en esa puerta. Efectivamente. Otro de los lugares donde ocurren muchos fenómenos es en la guardería de tercera clase. Ahí, pues evidentemente, ese lugar ha sido la cuna de muchos niños de diferentes edades, pero la historia realmente se remonta a un bebé. Resulta que durante un trayecto una mujer dio a luz, antes de lo que esperaba, lógicamente, porque nadie se mete en un barco pensando que va a dar luz en el barco, y ese niño en principio parecía que más o menos estaba bien, se le llevó a la guardería, pero algo no iba realmente bien, y el niño murió a las pocas horas de haber nacido. Dicen que lo que se escucha en la guardería es continuamente el llanto de un bebé, un llanto angustiante que todos atribuyen a este niño, precisamente. En la guardería, en la puerta número 13, y cómo no, llamándose el Queen Mary, tiene que ocurrir algo, y ocurre en el Salón de la Reina. Efectivamente, es un salón de primera clase donde la opulencia y el glamour no está reñido con las experiencias extrañas. Y es que en este caso, muchas vistas guiadas lo que comentan es que se suele ver a una mujer. Por ejemplo, en este caso una niña que iba con sus padres, que decía ver a una mujer, que además la señalaba en un punto concreto de la sala. Nadie más era capaz de ver a esa figura, pero ella realmente estaba inquieta y decía que ahí la estaba viendo, y describió a esa señora, decía que era una mujer joven y muy guapa. Y al cabo del tiempo, claro, los turistas en aquel momento pensaron que era una imaginación de la niña, pero al cabo del tiempo se investigó el tema y averiguaron que realmente la mujer a la que estaba describiendo esa niña no es una mujer cualquiera, es una mujer vista en diferentes ocasiones, una mujer joven, hermosa, vestida de traje de noche blanco, reluciente, y que incluso sabe bailar en el salón. Son numerosos los casos que la describen a esa mujer, la mujer de blanco la llaman, de hecho, y esa niña, pues por lo visto, la vio y la describió perfectamente. Está ese Salón de la Reina en la parte más importante del barco, en la primera clase, en donde en muchas de las habitaciones más lujosas también ha ocurrido cosas extrañas. Evidentemente. Ahí pues se oye desde los grifos como si estuvieran abiertos, como si el agua fuera corriendo, teléfonos que suenan a altas horas de la noche sin que nadie esté al otro lado, incluso quejas de habitaciones diciendo que los vecinos no les dejan dormir cuando la habitación colindante está completamente vacía. De hecho, incluso te diría que ha habido casos, pues como una visita turística que hubo, uno de los turistas hizo una foto en un espejo de una suite y al revelarla comprobó con extrañeza que en el espejo se reflejaba un hombre extraño, un hombre que además por su peinado, por su ropa, no parecían ni siquiera de la época. De hecho, verificaron que esa foto no correspondía a nadie que estaba en ese momento en el grupo y al final la conclusión a la que llegaron, desde comprobar minuciosamente esa fotografía, es que se trataba de un hombre que probablemente pertenecía a los años 30, imagínate. Y cómo no, el agua protagonista de muchos de estos hechos, protagonista en las piscinas. Efectivamente, el agua siempre es un buen conductor. De hecho, en muchos sitios donde hay agua los fenómenos se multiplican, y en este caso las piscinas de primera clase comentan que en su momento murieron dos señoras, una en la década de los 30 y otra en la década de los 60, y de hecho se las ve pasear por el agua, a veces nadar, a veces se ve incluso la estela en el agua cuando no hay nadie, como si alguien estuviera nadando, o incluso las ha visto caminar por el borde de la piscina con su traje de baño de época, lógicamente, aquellos trajes de baños tan típicos de los años pues 30 y 60. Y incluso se oye ruidos de chapoteos en el agua cuando no hay nadie, cosa que inquieta bastante a los turistas. Y bueno, también hay que decir en este caso que este barco participó, por ejemplo, activamente en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue pintado de gris camuflaje y se le bautizó como el Fantasma Gris. Era un barco muy codiciado. De hecho, se llegó a ofrecer $250,000 de recompensa y la Cruz de Hierro a aquel que consiguiera hundirlo. En unas maniobras, este barco Fantasma Gris embistió al barco inglés Curacoa, y por lo visto más de 300 soldados ingleses perdieron la vida en este accidente. Pues lo curioso del caso es que se han hecho experimentos justo en la zona donde hubo esa colisión, y al comprobar las grabaciones del audio y del vídeo que se ha hecho, se recogen voces, gritos, golpes, que probablemente, además teniendo en cuenta el idioma en el que hablan, se atribuyen a estos soldados ingleses que pudieron morir allí. Fíjate que has mencionado la segunda Segunda Guerra Mundial, uno de los países, de los muchos países en donde ocurrieron cosas muy importantes y muy trascendentes, es Polonia, y muy poco tiempo falta para que os vayáis ahí, ¿no?, a Polonia. Efectivamente, para aquellos que quieran acompañarnos pueden entrar en rutashistoria.es y allí verán los horarios, los días, el recorrido que hacemos. Es un recorrido fascinante por toda la Polonia nazi, desde los campos de concentraciones de Birkenau o de Auschwitz. También iremos a Cracovia, una ciudad preciosa donde las haya. Para los que no la conozcan, os diré que para mí es incluso más bonita según como que Praga, que es quizás la ciudad más conocida de los países del este. Y comentaros que el viaje lo iniciaremos el 26 de abril hasta el 2 de mayo, y para aquellos que quieran acompañarnos durante este puente, pues bueno, irá la directora de la revista Historia y Vida, una erudita realmente de la historia, y también irá un guía local que hará las delicias de aquellos apasionados de la historia que quieran venir con nosotros. Así que se animen, que entren en rutashistoria.es y que se apunten, que no lo duden. Rutashistoria.es, ahí está toda la información sobre este viaje a Polonia con mucha gente, entre ellas con la directora de la revista Historia y Vida, con Isabel Margarit, que sabe muchísimo sobre lo que ocurrió en uno de los lugares, en uno de los países más importantes de la historia, en Polonia. Rutashistoria.es, seguiremos hablando de este viaje, por supuesto, y lo haremos aquí en los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el grupo Planeta. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la Historia. No hay nada que esclavice más al ser humano que medir el tiempo. Y de ambas cosas, de medir el tiempo y de esclavos, había mucho los romanos, que vamos a someter hoy a juicio. Juicio de la historia, como siempre, con la historiadora, con la profesora Ana María Vázquez Ois. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí enterando a ver el tiempo que hace, el tiempo que tengo, el tiempo que hay. Hola, buenas noches. Hola. Eso te iba a decir, que si llevas bien el tema del cambio de hora. Yo fatal. Pero fatal, fatal, fatal, que no sé si voy o vengo, me cambio de colegio mayor, que decía un amigo mío. Ayer dijimos a las 2 o las 3, cuando íbamos a dar las 2 eran las 3. Eso antiguamente lo hacían los esclavos, ¿no?, en Roma. Bueno, en Roma tenían un esclavo reloj. O sea, que no eran relojes de esclavos, sino que estaban esclavos del tiempo, sino que medían el día, las horas del día, las dividían entre las que se veían y las que no se veía. Cuando se veía, tenían el reloj ese de un palito, que si sale el sol, pues ves por dónde va la sombra. Si está nublado, tienes que utilizar el reloj esclavo. Y por la noche lo dividían en vigilias, que eran 12 horas en 3 por 4, 4 vigilias. Y por la noche, como no tenían sol, tenían los ricos, obviamente, un esclavo que iba dando las horas. O sea, tú imagínate. ¿Y cómo se enteraba el esclavo? Ah, pues yo qué sé. ¿Qué más quisiera yo que saberlo? Tenían un esclavo que era muy listo y entonces estaba entrenado. Pues, ¿cómo mide ahora el reloj las horas? Hace muy poquito lo ponían el reloj en la pulsera, ahora lo ponen en el móvil, pero entonces no tenían ni reloj ni móvil. Pues mira, el sol y la luna. Yo estoy empezando, pues la verdad, de verdad, de verdad, que la luna no la utilizaba el esclavo. Yo te voy a contar lo que he encontrado. He encontrado que los esclavos los utilizaban obviamente los más ricos. Cuando te atrasaba el esclavo, eso ha sido siempre, no lo inventaron los romanos, sí. Ya existía antes y existió después. O sea, que el pobre esclavo no se podía ir ni a descansar un momentito ni a hacer cosas, ¿no? Nada, nada. Este esclavo era obligado a permanecer a la intemperie todo el día y toda la noche. Y tal y como indica su nombre, era observar la posición del sol o de la luna y dictar las horas a su ama o a la casa de éste. El esclavo empezaba su guardia en la hora prima de la tarde, claro, e iba observando el cielo en todo momento, contando el tiempo que pasaba hasta que el sol cambiaba de posición y memorizando así las diferentes posiciones. O sea, un esclavo que tenía que tener una orientación tremenda, no se podía equivocar porque le echaban a los leones, claro. Antiguamente, cuando íbamos a la escuela, nos enseñaban mucho el funcionamiento del reloj de sol, el palito inclinado, la sombra, dónde se marcaba. ¿Eso lo inventaron ellos? ¿Lo inventaron los romanos? ¿O ya lo debieron inventar los romanos? Pero la medición del tiempo, los primeros que midieron el año solar tal cual, fueron los egipcios. Y luego hay una tablilla de los sumerios que también se sabe que ellos ya tenían una precisión muy muy grande. Pero os voy a contar que, por ejemplo, el día 21 de marzo, el 25 de marzo más o menos, sería el año MMDCCLXXAVC. Pero ese cuál, el último. Claro, porque te lo estoy diciendo el número romano. El día está bien, pero lo del año ya nos liamos. El año MMM sería el 2000, 500, 600, 700, 800, 900. El 2017 sería el MMDCCL palote palote AUC, que es ab urbe cognita. ¿Cuál es el follón? Que unos medían el tiempo por desde la fundación de la ciudad. Y cuando no tenías o no sabías lo de la fundación de la ciudad, que sería más o menos en relación con Jesucristo, el 753 antes de Cristo, pues decías el año que gobernaba tal cónsul o el año que gobernaba aquel otro. Porque nosotros medimos el tiempo en los años en función del nacimiento de Jesús, pero evidentemente los romanos no lo hicieron, eso llegó después. Los romanos no tenían Jesucristo. Por eso. Tenían el esclavo y luego tenían los cónsules, que se llamaban los fastos consulares. Pero el lío no estaba ni en el esclavo, ni en la urbe cognita, ni en Jesucristo, que no lo tenían. Estaba en las nonas, en las idus y las calendas. O sea, el nombre de calendas viene porque le daban el nombre al primer día del mes, guas, el día de las calendas. Pero luego estaban las nonas, que eran cambiantes, con lo cual, en unos meses que tengo aquí en la chuleta, además se medían con la luna. Y era, la primera luna era en de las calendas, cuando estaba la luna creciente. Las nonas era el primer día de cuando empezaba a cambiar la luna, pero el 5 era el de enero, febrero, abril, junio, agosto y septiembre, que cambiaba al 7 en marzo, mayo, julio y octubre. O sea, que yo, para mí, creo que estos eran unos despistados, porque yo, tal y como os lo he contado, no te enteras. Claro. Pero es que luego contaban al revés. Es decir, que, por ejemplo, el 21 de abril es el 9 calendas mayas. O sea, el 9, 8, 7, 6, guas, hasta que llegabas a las calendas. Con lo cual era dificilísimo ser romano, enterarse, y yo ni esclavo, yo si hubiese sido esclavo ya lloraba. ¿Y cuándo pusieron en marcha lo de los días de la semana? Pues mira, los días de la semana, saberse no se sabe, pero el caso es que contaban también por los planetas. Y entonces lo que se inventaron, porque tenían el modelo geocéntrico, es decir, la Tierra era el centro de todo, del sistema que ellos conocían, ¿no? Entonces, sí, perdona, Ana, sí, los nombres de los días de la semana se parecen a planetas en el nombre. Son planetas, es por claro. Algo. Claro. No, es por los planetas, pero a mí lo que me extraña es que... Hoy ya es el lunes y viene de luna, ¿no? Sí, pero hay y mañana será martes y viene de Marte. Claro, pero estamos pensando una cosa, que entonces ya sabían que la Tierra era redonda. No, eso fue después, ¿no? No, pero estamos hablando de la Tierra heliocéntrica, de cosas que daban en redondo la vuelta a un plano. O sea, yo creo que los romanos sabían ya que la Tierra era redonda y lo sabían directamente los alejandrinos. Lo que pasa es que nosotros creemos que eran tontos. De ahí viene el dicho, sabes latín. Sabes latín y sabes para... Porque bueno, sabes mucho. Para saber el día en que estás... O sea, ¿te sabes lo de los idus? Por lo de los idus de marzo, que eran lo de cuando mataron a César. Eso es. Pero hasta ahí hemos llegado. ¿Y cuando se hacen elecciones? Por lo menos en Estados Unidos se conocen como los idus anteriormente, cuando se decide quién va a ser el líder de un grupo parlamentario político, ¿no? Sí, pues no tengo ni idea. Pero tú imagínate que cuando llegas al 15 tienes que empezar a contar al revés. O sea, los días que faltan para llegar a las calendas. Es que es horroroso. Y luego lo que es muy curioso también es que, además de los relojes solares, había un método que se cogía el horario de la noche, pero era por el agua, ¿no? Bueno, son lo que se llaman los relojes de agua, que son las clepsidras, que las inventaron los egipcios. Pero lo más curioso es que hay un mecanismo que no sabemos cómo funcionaba, que es el mecanismo de Antiquitera, que se descubrió en el mar. Y claro, es una cosa complicadísima, complicadísima, que todavía no han llegado los investigadores a comprenderlo. Es decir, que es muchísimo más complicado el sistema que tenían de entender el tiempo que lo que nosotros creemos. Pensamos que eran despistados, pensaban que no sabían las cosas, pero lo que yo creo es que los que no sabemos la gran proximidad y la gran exactitud con lo que medían el tiempo los antiguos, no solamente los romanos, es en relación a lo que nosotros sabemos, incluso es posible que supieran hacerlo de una forma más adelantada de lo que se ha sabido hasta hace muy poquitos años. La máquina Antiquitera demuestra, entre otras cosas, que sabían mucho más sobre los astros, sí, sobre el sistema solar, de lo que pensábamos. De lo que pensábamos. Los antiguos sabían mucho más de lo que creemos. Hombre, tú fíjate si sabían que, por ejemplo, ya sabían que el año, lo que duraba el año solar, con una aproximación exactamente más o menos como la que es la actual, es decir, eso en Egipto. Y luego, fíjate si serían listos, que ahora mismo todas las fechas que tenemos del mundo antiguo están mal. Están mal porque tenemos 5 cronologías. Tenemos 5 cronologías porque hay una tablilla, se llama la tablilla de Amisaduqa, que está en el Museo Británico, es uno de los descendientes del rey Hammurabi, que es el punto central sobre el que se basa toda la cronología del mundo antiguo en Mesopotamia. Y en esa tablilla se cita que tal rey, en el año tal de su reinado, hubo un fenómeno astronómico. Entonces dijeron los astrónomos, pues de hace una generación o dos, que bien, ya tenemos una fecha astronómica de un eclipse o del orto helíaco del planeta Venus, y ya lo sabemos astronómicamente cuándo fue. ¿Qué pasa? Que hay 5 astrónomos que se diferencian de una fecha a otra, van de 50 o 60 o 70 o 80 años, de forma que todas las cronologías de la antigüedad son mentira. Con lo cual, entre que los romanos no se enteraban, yo creo que sabían más el esclavo que nosotros. Por eso lo sometemos a juicio, ¿no? Claro, claro. La observación. Decía, ¿de qué año es usted? Y dice, Y eso que no nos enredamos en si es bueno cambiar la hora o no. Que esa ya es otra movida. Para mí yo creo pero que... Pero eso es muy reciente. Eso se lo debió inventar un esclavo que le echaron a los leones y por eso no nos acordamos de... O el dueño de un esclavo. Mira, no demos ideas. Y mintió, dijo, no, es que así se ahorra energía. Más o menos. Yo creo que lo inventó alguien que no quiere ir a la guerra y sí, dijo, no, es que se me ha dormido el esclavo, se siente. Y por cierto, los antiguos medían el ciclo anual según el sol, eran 12 meses, o según la luna, que eran 13 meses. ¿Tú qué prefieres, el sol o la luna? Pues yo prefiero el sol porque me entero más. La luna estoy totalmente... Y te da más vitamina. No, el sol da calorcillo, ha estado muy bien. Pero lo que es un follón es el cambio de hora, joven. Que te pasas todas las semanas diciendo, me he dormido, me he despertado. Un desastre. Dicen que 10 días hasta que se acostumbra uno. Pues yo, ¿sabéis lo que he visto hoy encima de mi mesita de noche? Un reloj que no le he cambiado la hora. Digo, mira, ya la tengo puesto por ahí. Claro. Y la noche ha llegado después. Y la noche ni se sabe. Ana María Vázquez, hoy es como siempre un placer aprender en descubrir cosas contigo. Ante diem calendas apriles septimus octavum. ¿Eso significa? Pues no sé. Como dices tú, carpe diem. Carpe diem. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Y Cine del Grande es el que se ha visto en Málaga en los últimos días, al Festival de Cine Español de Málaga. Ahí ha estado José Manuel Escribano, que ya está en Madrid, ya está de vuelta. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Vienes, no sé si ha hecho buen tiempo, ¿no? En el resto sí, no, sí. Pero en Málaga, No puede ser. Debe ser hasta ese día 1. Hasta el final de la semana, que ya se iba enfriando un poquito el ambiente meteorológico, me refiero. Pero ha estado haciendo buen tiempo, cosa que es muy de agradecer, porque para ir de un lado para otro, ver las películas, salir, en fin, entrar y salir todo el rato, pues es muchísimo mejor cuando hace buen tiempo. Y Málaga, además, está mucho más bonita en la primavera soleada. De manera que por ese lado todo ha ido bien. ¿Y el Festival de Málaga ya tiene palmarés? Pues efectivamente, ya se terminó el festival y se han entregado los premios, que yo creo que han sido unos premios que se han repartido poco. Han ido casi todos a las mismas películas, como ahora veremos. La Biznaga de Oro, las Biznagas de Oro, porque al ser el festival este año ya con cine español y latinoamericano, la Biznaga se ha doblado y hay dos. Algo que no entiendo tampoco muy bien, porque la mejor película del festival debería ser una. Pero en fin, la Biznaga de Oro, la mejor película española, ha sido para Verano 1993, de la joven debutante Carla Simón. 12.000 euros de premio, además de la Biznaga de Oro. Y la otra, la de la mejor película iberoamericana, ha sido también con 12.000 euros de dotación para Últimos días en La Habana, de Fernando Pérez. Las Biznagas de Plata, ha habido un premio especial del jurado para No sé decir adiós, de Lino Escalera. La Biznaga de Plata, la mejor dirección, ha sido para Víctor Gaviria, el director colombiano, por La mujer del animal, película tremenda. Los mejores protagonistas han sido Natalie Poza por No sé decir adiós y Leonardo Sbaraglia por El otro hermano. Los mejores intérpretes de reparto, Gabriela Ramos por Últimos días en La Habana y Juan Diego nuevamente por No sé decir adiós. El mejor guión, también premiado con Biznaga de Plata, ha sido el de Pablo Remón y Lino Escalera por No sé decir adiós. La mención especial del jurado ha sido para Selfie, de Víctor García León, que también ha ganado el premio de jurado de la crítica, y el premio del público ha sido para Últimos días en La Habana, de Fernando Pérez. Después ha habido un premio para la mejor película en la sección Zona Cine, la sección que reúne las películas diferentes, más arriesgadas quizá. La mejor película y también la mejor directora ha sido Julia East, de Elena Martín. Y luego, Verano de 1993, ha ganado también el premio Feroz, el premio Asecán, la mejor ópera prima, y el premio Signis, este que está dotado con una imagen de la Virgen, imagino que sea la Virgen de la Victoria, que es la patrona de Málaga, algo verdaderamente significativo en un festival de estas características. El vigésimo Festival de Cine de Málaga ha coincidido también con el estreno, la presentación de la nueva película de Alex de la Iglesia. Ahí hay diversión, mucha. ¿Dónde? En el bar. Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada. Lo están tapando los asesinatos. Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada. Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro. ¡No lo toques! ¿Cómo estás disfrutando, zorra? El día de la ira ha llegado. ¡Que estemos en el bar! Como siempre, espectacular la puesta en escena de cualquier película de Alex de la Iglesia. Esta es El Bar. Efectivamente, El Bar. El bar, que es un bar de verdad de Madrid, en el que yo he estado alguna vez y desde luego al que no he vuelto, por lo menos de momento, hasta que esto se aclare, ¿no? Esta es la película efectivamente de Alex de la Iglesia y los protagonistas son Mario Casas, Blanca Suárez, Jaime Ordóñez, Terele Pávez, pues hasta 10 realmente, ¿no? Efectivamente, como tú decías, Alex de la Iglesia a mí me parece que es de los pocos directores que consigue que cada uno de sus estrenos sea un acontecimiento. Bueno, luego la película le habrá salido bien o menos bien, yo creo que mal del todo, pues nunca, pero desde luego lo que no pasará es desapercibida, y eso es así desde el debut de Alex de la Iglesia con aquella formidable Acción Mutante del año 93, ya hace tiempo, ¿no? Después estuvieron El Día de la Bestia, La Comunidad, 800 balas, Crimen Perfecto, Balada Triste de Trompeta, Las Brujas de Zugarramurdi y otros títulos, hasta 14, todos en mayor o menor medida interesantes. Y yo creo que esta nueva pues es una de las que más, sobre todo de esta última época. Este bar es el bar de Amparo, en el centro de Madrid, y como cada mañana pues acoge a los clientes que van allá a desayunar. algunos son habituales, como el joven Nacho, la ludópata Trini, que está todo el tiempo jugando a la maquinita, o el sin techo Israel, si es que se le puede llamar cliente, y otros son casuales, como el viajante Sergio, o esta chica, la atractiva Elena, que pasaba por allí. En total, con la dueña y el ayudante, 10 personas. Todos están tranquilitos ahí dentro, hasta que alguien pretende abandonar el establecimiento, pues porque ya ha desayunado, ¿no? Y entonces surge la tragedia, y la preocupación y el miedo, que se convierten en horror y en pánico cuando comprenden que están encerrados allí y que no pueden salir del bar si no quieren morir, si no quieren que los maten, más especialmente. Y comienza allí una muy difícil convivencia en la que cada uno de los que están encerrados pues llegará a pelear por su vida sin importarle para nada los de los demás. Es un drama, pero también es una comedia negrísima, el género que mejor se le da a De la Iglesia, sin dejar de tener aires de thriller con suspenso e incluso hasta su pizquita de crítica social. En definitiva, Álex de la Iglesia en estado puro, un director que sigue fiel a su estilo, a sus personajes extremos y a sus historias originales, intensas y explosivas, que pueden arrancar, como en esta ocasión, de una situación de lo más normal para acabar en un crescendo de violencia que sacude al espectador hasta dejarlo exhausto en la butaca, más o menos como los críticos en el Festival de Málaga. José Manuel Escribano, lo importante ahora es repasar la lista, la más importante lista, la que une todos los factores en juego, la lista de El Super 10. Que esta semana sitúa en el puesto número 10, ¿a qué película? Pues a La Doncella, que sigue resistiendo aquí después de 13 semanas. Yo creo que en Madrid solamente está en una sala y ni siquiera a todas horas. Pero es una película formidable y si se puede hay que ir a verla. ¿En el 9? Bajando un poquito, Es por tu bien, la película de Carlos Terón con Coronado, Álamo y Cámara, los tres caballeros. 4 semanas en la lista. En el puesto número 8. También ha bajado un puestecito La vida de Calabacín, esta estupenda película de animación del francés Claude Barras, también 4 semanas en el Super 10. En el 7, ¿eh? Pues aquí está Kong, La isla calavera, entró la semana pasada, segunda semana en la lista, ha bajado un poquito a pesar de Tom Hiddleston y de la guapa Brie Larson. En el 6... Bueno, se nos ha caído ya aquí Patterson después de 15 semanas. Me parece que esta es la última ya en exhibición de la formidable película de Jim Jarmusch con Adam Driver, Goldshifter Farahani de protagonistas. En el 5. La película de la semana, La Bella y la Bestia, la nueva película de Disney. Esta no es animada, sino que es con personajes reales. La dirige Bill Condon, la protagonizan Emma Watson y Dan Stevens y ha recaudado ya 6 millones de euros en un momentito. ¿Cuánto se habla de esta película? ¿Cuánta gente está yendo a verla, Sí, naturalmente el éxito y la entrada en el puesto 5 en su primera semana en la lista es sobre todo por el taquillón que está haciendo. En el 4. Bueno, recuperamos para la lista Manchester frente al mar, otra película estupenda, también triste, pero realmente buena película de Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Oscar en esta pasada edición. Recordemos, 4 semanas en el Super 10. En el 3... Moonlight de Barry Jenkins con Ashton Sanders, Mahershala Ali, 3 semanas en la lista, repite posición esta formidable película. En el 2... Bueno, una auténtica sorpresa, sube desde el final de la lista Comanchería. Después de 13 semanas, tiene fuerza para subir, seguramente porque han vuelto a exponer, a estrenar en alguna sala, la película de David Mackenzie con Chris Pine, Jeff Bridges, como decía, nada menos que 13 semanas en el Super 10. Una auténtica sorpresa. En el puesto número 1... Pues sigue La ciudad de las estrellas, es Super 10 ya, ya lleva 10 semanas en la lista, la película de los Oscars, la película de Damien Chazelle, con Emma Stone, Ryan Gosling, de formidables, maravillosos protagonistas. José Manuel Escribano, formidable y maravilloso. Te seguimos escuchando el próximo fin de semana, el próximo sábado, aquí en La Rosa de los Vientos. Un placer. Igualmente para mí, Bruno. Hasta entonces, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter hemos tenido con esta etiqueta un sorteo. esta noche de domingo un sorteo. Ahora vamos a ver el ganador, Silvia Casasola. Bueno, en Twitter y también en el correo nuestro, en Rosavientos. La verdad es que estoy encantada. Tenemos unos oyentes maravillosos, muy participativos. Y pues prácticamente en cuanto les dijimos que había esa posibilidad de conseguir ese libro de Juan Antonio Cebrián, que han vuelto a reeditar, de Pasajes de la Historia, que es ya mítico, pues se han puesto a la tarea y nos han dicho muchísimos pasajes que recordaban, el primero que habían escuchado y otros que realmente les había llegado al corazón. Bueno, hay que decir que tenemos dos ganadores, uno en el correo, que es Encarni. Ella es Encarni, bueno, vamos a dar su correo electrónico y nos tiene que enviar su dirección, ahora decimos dónde. Y en Twitter tenemos a Gaby PS Fotos. Con lo cual son los dos ganadores y tienen que enviar su dirección a rosa.vientos@onda0.es. En cuanto nos llegue la dirección vuestra, yo personalmente os enviaré un libro de Juan Antonio Cebrián y, a ser posible, también con una firmita. Así que enhorabuena a los dos. Ya sabéis, el sorteo de esta noche se acaba de reeditar en Booket. El libro Pasajes de la Historia de Juan Antonio Cebrián. Los ganadores pueden enseguida, en unos días, lo tendrán en su buzón de correos. Los ganadores a los que felicitamos. Tenemos muchas cosas más todavía que comentar en la era digital, por ejemplo. La era digital. Con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Buenas noches. Uy, qué rockero me viene ese día hoy. Hoy estamos... Te lo rompemos. ¿Sí? Bueno. Pues claro. Si lo rompes, te analizamos, ¿eh? Pues venga. Oye, que me ha sorprendido una de las noticias que nos vas a comentar. Y quiero que nos la expliques tú, porque otros nos vamos a reír mucho. Otro no. Bueno. Claro. Es un dispositivo para examinar el semen con un móvil. Sí, vamos a ver. A ver. Vamos a situarnos. En el mundo hay como 45 millones de parejas con problemas de fertilidad. Aproximadamente, y es un valor estimativo, entre el 40 y el 50% es debido a problemas de fertilidad en el hombre. Y bueno, pues como siempre, el hombre tenemos esos pudores obsoletos que deben de estar absolutamente desfasados de ir al médico para tratar este tipo de cosas, por aquello que también es cierto que es un poco engorroso por la forma en que hay que entregar la muestra de semen, que tienes que ir a una habitación, eyacular, recoger en un frasquito, entregar, luego esto tarda un tiempo hasta que te dan el resultado, estás siempre con la incógnita si dónde residirá el problema, y bueno, todo esto tiene un coste bastante elevado para la sanidad, tanto la pública como la privada, ¿no? Bueno, con este dispositivo que han inventado en un hospital de Boston, que cuesta realmente, se imprime con estas impresoras de 3D y realmente cuesta poco más de 4 euros, aunque ya están pensando en comercializarlo por unos 50 euros, ¿no? Cuando lo autorice la FDA. Claro, el negocio tiene que estar por... Negocio es el negocio. Bueno, es un dispositivo que se añade al en el que se incluye, por así decirlo, tu teléfono móvil, tu smartphone, y lo que hace es que magnifica, por decirlo, convierte la cámara en un microscopio, ¿no? Entonces, lo hemos colgado ya en el Twitter, una ranura por la que tú introduces otro pequeño dispositivo en el que previamente has introducido una muestra de tu semen, y con la base de con la aplicación que tú has instalado previamente en el móvil, se conecta a una base de datos de la Organización Mundial de la Salud, en la que están los estándares para analizar el comportamiento de un semen. Para hacer la comparativa. Exactamente, con esa base de datos. Tanto a nivel de cantidad de semen por campo, como también la motilidad que tenga, la movilidad que tengan esos espermatozoides, para que una vez analizado y comparado con esa base de datos, pues en muy poquito tiempo, en apenas unos segundos, digan cuál es la posibilidad de fertilización que tiene ese semen. Es mucho más barato, mucho más íntimo también, mucho más rápido, y que además también va a permitir, cuando sea comercializado en los 2 o 3 años por la FDA, autorizado previamente por la FDA americana, por ejemplo, en lugares, en países en vía de desarrollo, donde un centro médico esté mucho más lejano, donde no tengan en esos hospitales esta metodología ya implantada para poder analizarlo, y también, por ejemplo, en casos de vasectomía, ¿no? En los hombres que se hacen vasectomía suelen tardar un periodo de 2-3 meses hasta que el esperma está aclarado en cuanto a espermatozoides y ya pueden... Pero si se hace la vasectomía, ¿para qué quiere ser fértil? No, para comprobar que precisamente fértil ya. Es para, claro. En este caso se puede usar para un lado, en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, para tú tener la garantía en tu propia casa de que ya no... Si la intervención ha sido correcta. Éxito o no. Bueno, o sea, si han hecho el trabajo. Bien o no. Sí, si han hecho el trabajo, no. Los doctores no. De todas formas, hay muchísimos casos que se dan, que es cierto que la movilidad, que es como que va más lento, o sea, es cada vez más. Sí, en efecto, la fertilidad masculina está perdiendo puntos. Potencial, sí, estamos perdiendo, pues debido a todo el nivel de vida, el estrés, dicen incluso también, ¿no?, los que de esto entienden. El ir estrecho. Sí, exactamente, esta moda de pantalones muy ajustados, de ropa interior muy ajustada, ropa interior no transpirable, de estas fibras, ahora son inteligentes estas, ¿no?, que permiten transpirar en un sentido, pero no dejan pasar el agua del exterior y tal, bueno, pero hasta que ha llegado a mí me gustaría saber... Lo más normal es el algodón. Me gustaría conocer cuáles son los estudios y cuál es el grado de fertilidad de alguien que utilizaba calzoncillos no estrechos en el siglo XIX. En el siglo XIX, como no había estudios, pues no se sabía. Es decir, exacto. No, pero sí, desde que hay estudios, se puede comparar, evidentemente, y hay datos, sí se ha percibido que hay un descenso en la fertilidad del esperma masculino en los últimos tiempos, en los últimos años, debido pues a todo, de la forma de vida, la forma, los hábitos de vestir y bueno, todo un problema. Imagínate que se hace la prueba a alguien que ya tiene hijos y resulta que le dice que no, que es estéril. Hombre, de la marinera. Decir, puedes haber sido estéril después de haber tenido hijos. O sea, es... Bueno... Siempre queda la duda, yo prefiero no opinar. Pero bueno, sí, tú puedes haber sido estéril, haberte por cualquier circunstancia o cualquier otra patología que haya sobrevenido posteriormente a la fecha de haber sido padre, ¿no? O sea, que eso no es determinante como otras pruebas en este sentido, ¿no? También están intentando allá, vamos a tirar hacia allá, analizar eso también mismos, con el los, móvil, ¿no? Los mismos investigadores. Igual el móvil guarda el secreto, pero no gracias a un análisis. No, hacer esto también compatible con análisis de sangre y análisis de saliva para detectar, por ejemplo, infecciones tipo VIH y que serán muy muy aptas en como hemos dicho antes, en zonas en donde no es tan fácil realizar estos análisis. Bueno, hablando de móviles, vamos a conseguir que las baterías progresen, sean mejores. Ese gran defecto de los teléfonos móviles, sobre todo de los teléfonos inteligentes, esta nueva batería promete ser más duradera y segura que las de litio, ¿no? Sí, mira, fíjate, John Goodenough es un ingeniero de 94 años ya, que es el padre de las baterías de ion litio, ¿no? Y él se enteró que hace 2 años una investigadora de la Universidad de Oporto, concretamente María Elena Braga, dio con una tecnología, su equipo dio con una tecnología que podía solucionar el problema este que tenemos con las baterías de ion litio. Es decir, que sí, son bastante... Es que se queda con el apellido. Yo no me río. Yo no me río. Acabas de comentar es que suena raro. No, será o brasileña o portuguesa. Evidentemente. Portuguesa, pero... María Elena Braga es. Vale. Y bueno, esta mujer, esta investigadora, ha hallado un método, una nueva forma de construir una batería que soslaya el problema de que las actuales baterías de ion litio pues no duran lo suficiente, ¿no? Apenas 24 horas. Porque los oyentes no tienen ahora mismo cámara, pero llevo yo aquí una pedazo de batería externa, que esto sí que es una maravilla. Claro, pero eso es una demostración del problema de que se necesita lo que está comentando Javier. Claro, porque cada vez exigimos más a los aparatos y la batería, como ya hemos dicho muchas veces aquí en La Rosa de los Vientos, han avanzado relativamente poco. ¿Qué ocurre? Que este hombre se ha llevado al equipo de esta investigadora a Texas y han terminado de desarrollar la investigación y han conseguido una batería que lo que hace es que dure, al menos en laboratorio, mucho más y sea mucho más segura. ¿Cómo lo han conseguido? Pues sabemos que la batería actual, los electrolitos, el electrolito que hay en el interior de la batería, que va del ánodo al cátodo, es líquido. Y entonces ellos lo que han conseguido es cristalizar, han hecho un electrolito líquido, con lo cual es mucho más seguro y además mucho más, ¿cómo diría? Vamos a ver. Más efectivo, es decir, da más la energía que produce, porque además en uno de los cátodos, en el ánodo concretamente, que es el polo positivo, lo han hecho de metales alcalinos, que lo que hace es que aumenta la densidad, y al aumentar además la densidad también genera una mayor energía, mucho más duradera en la batería en sí, ¿no? Por lo tanto, perdona, Javier. A ver, los teléfonos, supongo que la vida de servidores como la vuestra, en el uso de los teléfonos móviles, en estos 15 años, más o menos, 15, 20 años, ¿en que hay un uso? Recordáis que cuando comenzó el uso de los teléfonos móviles, el gran problema eran las baterías. Luego llegaban a durar mucho tiempo, bastante, pero cuando eran teléfonos analógicos. Exacto. Después se pasó otra vez al teléfono grande, al smartphone, y las baterías comenzaron a durar, seguramente porque se pide más, más esfuerzo, comenzaron a durar muy poquito. Estamos como al principio. Bueno, pues esto lo que quiere es conseguir que pase lo que ya pasó. Pues volveríamos a un estado anterior, como tú muy bien dices. Lo que ocurre, claro, no es comparable lo que le exigimos ahora a un smartphone a lo que le exigíamos o le pedíamos a un teléfono analógico, que lo único que era, podíamos teléfono y poco más, ¿no? Nos servía tal vez un poco como reloj y poco más, ¿no? Y recibir SMS. En cambio, ahora un smartphone lo que es un ordenador portátil pequeño que va con nosotros. Exacto, pero con todo tipo de prestaciones que hace unos años no se pensaba que podían estar en un aparato tan reducido que podíamos llevar en el bolsillo del pantalón, ¿no? Y entonces, claro, las baterías han quedado obsoletas, y con este tipo de baterías, que de momento, repito, están probadas en laboratorio todavía, el problema es saber si se pueden producir en masa, si vamos a poder esta tecnología, va a ser rentable producirla. Parece ser que sí, porque los componentes de los que están hechos son prácticamente los mismos, es decir, silicio y prácticamente lo mismo, pero tratados de otra forma y en otro estado físico. Nos pregunta Loredi Carto, nos pregunta con Almohadilla Rosa Vientos, ¿dónde quedó el proyecto de batería de grafeno? Pues bueno, hay una noticia relacionada con el grafeno, ¿no? Bueno, sí, el grafeno, todos sabemos lo que más o menos las expectativas que tiene todo el mundo, los investigadores especialmente sobre el grafeno. La historia del grafeno se remonta a 1930, lo que pasa que en aquel momento, pues no sé, casi se ni llamó la atención ni se despreció porque no se creía inestable a nivel termodinámico, ¿no? En 1994 ya se adoptó el nombre como grafeno a esta nueva sustancia, ¿no? A esta fina capa, por así decirlo, de carbono, de una sola molécula de espesor, y en 2004 ya se le dio se aisló, ¿no? Se empezó a aislar ya un poco en laboratorio, y fue en 2013 ya había hasta 7.000 patentes relacionadas con el grafeno, digamos que pendientes de industrializar, ¿no? Lo que han conseguido en una agencia australiana de investigación es el proyecto Grafair, que han llamado, que es que a partir de simplemente de aceite de soja reciclado, el de la cocina, pues podamos conseguir por un sistema con un horno que calienta el grafeno, luego lo enfría en una lámina de níquel, pues consigue hacer unas finas láminas de grafeno a un precio muy, muy, muy barato, y sobre todo proveniente de un material como el aceite de soja, con lo cual abarata muchísimo todos los costes que pudieran hacer. De momento, las láminas que se han conseguido en laboratorio, vuelvo a insistir, son muy pequeñitas, de unos 10 centímetros cuadrados, de un milímetro o de un átomo de espesor, es decir, de 0,0... de un nano de espesor, que es aproximadamente, pues como 10.000 veces menos que un pelo de humano, ¿no? Y de lo que se trata ahora es de hacer estas láminas a una escala que sean industrialmente rentables, ¿no? Para poder a partir de ahí ejecutar de forma mucho más barata de la que se tenía pensada hasta ahora todas estas patentes que hay pendientes con el O sea, que una vez que se reduzcan los costos, será cuando realmente utilizará para todo. Exactamente. Esto del grafeno, hay tantísimas patentes, pero lo que hay que probarlas y a ver si realmente todas las expectativas que hay respecto al grafeno, al final, tiene tanto éxito como investigadores tienen puesta fe en él. Ayer hablábamos en La Rosa de los Vientos de las ventajas que la ciencia había descubierto del uso de los videojuegos. Pues bien, ahora vamos a hablar aquí en La Era Digital con Javier Sevillano de un juego de realidad aumentada para detectar futuras conductas de violencia escolar. Pues sí, en la Universidad de Almería constantemente han desarrollado un proyecto en 5 colegios en el que han medido, por así decirlo, la violencia, la posible violencia escolar que puede haber entre los alumnos. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues con un videojuego de realidad aumentada en el que los alumnos llevaban unos petos con unos códigos QR y en el que se analizaba el comportamiento que tenían jugando entre ellos por medio de los teléfonos móviles. Se recogían los datos, entre los que bueno había comportamientos, los datos relativos a los comportamientos con esos vídeos, esos videojuegos de realidad aumentada, y luego, después de analizarlos, un servidor, una base de datos, ya los expertos han sido los que han sacado las conclusiones. Y entre las conclusiones hay alguna un poquito fuerte todavía al respecto. Entre ellas, pues dicen que la estimación, lo tengo por aquí, que las principales discriminaciones o situaciones de violencia se producen entre estudiantes de nacionalidades diferentes. Es decir, que la discriminación racial todavía está bastante presente en las aulas, y con este tipo de videojuegos de realidad aumentada lo que se pretende es cogerlas a tiempo y adoptar las medidas necesarias para saber a ciencia cierta quién es la víctima, quién es el agresor, y poner las medidas antes de que ocurra cualquier acción no deseada. Sí, ¿dónde está el foco del problema? Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche, que vuelve el próximo sábado, madrugada del domingo, a 1:30. Las 12:30 de la Comunidad Canaria, por la noche, sábado a domingo. Los dejamos en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias por haber estado ahí. Que disfrutéis muchísimo.